Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Comenzamos nuestra jornada de hoy, 16 de mayo del año 2021, fechas históricas, ayer y hoy, en que los chilenos tienen la oportunidad de votar por quienes efectivamente quieren cambiar Chile, quieren cambiar la Constitución de Chile, quieren ponerle término a las AFP, quieren cambiar o terminar con el neoliberalismo imperante en nuestro país. Ayer comenzó la votación. En los barrios altos acomodados salieron a votar más del 40% en casi todos los lugares y hoy día seguramente llegarán a cifras muy altas. Sin embargo, en los barrios populares no salieron a votar. Porcentaje muy bajo, alrededor del 15% de los algunos, en algunos casos menor a 15%. Hay que salir a votar. Los que salieron a la calle a protestar, los que lucharon por cambios en Chile, tienen que ir a votar. Si no votan, nuevamente estarán en manos de aquellos que han dominado la política, que han dominado el quehacer del Estado, que han construido un Estado a imagen y semejanza de los poderosos, pero para los poderosos y no para los más pobres. Hay que salir a votar. Hoy día es el día en que los chilenos deben expresar de todas formas que están por cambios realmente profundos en nuestro país. Si no lo hacen, posteriormente no habrá posibilidades de hacer cambios que realmente importen. Y por mucho que se proteste, no habrá posibilidad alguna. Se los damos firmado. Ya están conectados hoy día, como cada domingo, no como cada domingo, como domingo por medio, pero Hugo Guzmán está al pie del cañón ya. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿cómo estás? Aquí, luchando, como se dice, para poder lograr que los chilenos entiendan, los chilenos más pobres, los chilenos que quieren cambio, entiendan que de no participar no habrán cambio. Que no bastó con salir a la calle porque los cambios no se vendrán por arte de magia. Es lo que quiero decirle. No sé qué es lo que piensas tú, Hugo. Sí, bueno, en efecto, yo creo que junto con estar viviendo un proceso electoral crucial para el país, pero cuando uno dice el país, sobre todo para lo que pueda ser la consagración y la garantía futura de los futuro de los derechos sociales, de los derechos civiles, de los derechos humanos de las chilenas y los chilenos. Ya varios, no lo decimos nosotros, varios analistas políticos, varios parlamentarios, dirigentes de distintas fuerzas políticas lo han dicho. Si hay abstencionismo, va a ganar la derecha. Si la gente no va a votar, la convención constitucional va a quedar en manos de los sectores conservadores. Las alcaldías, que son vitales para garantizar derechos de la gente, si hay mucha alcaldía en manos de sectores de la derecha, ya va a significar un retroceso o la continuidad de situaciones frágiles para la ciudadanía. Insisto, eso nosotros lo estamos comentando, pero lo han dicho en distintos medios en centros de estudio diversos analistas y legisladores, en fin. Entonces yo creo que estamos viviendo una elección crucial, pero al mismo tiempo, a partir de hoy en la mañana del día domingo, entramos también en yo diría una fase de tensión, porque la verdad, Julio, fíjate que yo me acordaba de, alguna gente le puede sonar un poco extraño, pero me acordaba de algo que decía Raúl Castro en su último discurso como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, cuando hablaba de los medios de prensa, y decía: nosotros no queremos medios de prensa triunfalistas ni acomodaticios. Bueno, nosotros aquí de Radio Nuevo Mundo tenemos que ir a la realidad, en realidad no podemos estar en una postura triunfalista ni estar diciendo cosas que nos apuntan a situaciones que son serias. Ahora están, como tú lo decías, Julio, está en manos de cada ciudadano y cada ciudadano. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando en esas comunas populares, que nos está escuchando en regiones, y bueno, hay que hacer un esfuerzo personal también con la familia, con los amigos, porque yo quisiera insistir en eso, Julio, ¿eh? La revuelta social habló de una nueva constitución. Así es. Hubo 80, casi 80% de gente que estaba en una nueva constitución, y la cuestión, para decirla por las claras, si la mayoría o un porcentaje importante de la convención son conservadores, me permito decir que hay mucha duda que tengamos una nueva constitución. Así es. De que sea nueva. Así que sea realmente nueva. Eso es lo que se está jugando. Bueno, ayer votaron como 3 millones de personas. Fíjate que me llamó la atención que algunos expertos, o sea, la mayoría, viendo la prensa, no solo hegemónica, también algunos medios alternativos, casi todos los expertos electorales dicen que fue una buena cifra. Y que esos 3 millones. Dicen que si hoy votan entre 3 y 4 millones, nos podríamos acercar al 50% que votó en el plebiscito. Pero esto hay que ver cómo se reparten estos votos. Siempre se ha dicho que una mayor participación electoral de la gente significa más votos para los sectores progresistas, antineoliberales, democráticos, de izquierda. O sea, vamos a ver cómo se reparte esta votación. Creo que tú lo mencionabas, desgraciadamente en las comunas del oriente de la región metropolitana se registra entre el 30 y 40% de participación, y en las comunas populares de la región metropolitana están en el 16%. Esto también este 16-17%, Julio, ocurrió en las comunas también de regiones, las comunas populares de regiones. Así que yo creo que hoy básicamente esto, por lo menos hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, va a estar marcado por el nivel de participación. Ya después veremos los resultados, ya después veremos de qué manera se distribuyeron esos votos. Ahora, también yo leía por ahí que si vota el 50%, podía ser que se repitiera, no un 80%, pero podría ser que mucha de esa gente era la que participó en el plebiscito. Ayer los datos indican que hubo alta participación de los adultos mayores, sobre todo en la tarde. Y se supone que hoy, de acuerdo a estos expertos electorales y las proyecciones que hacen, que hoy saldría mucha gente joven a votar. Vamos a ver qué ocurre con eso y si se puede revertir un poco esta situación de que estaríamos... En este momento estamos con una participación del 40% de la gente. Dicho de otra manera, 60% de abstencionismo. Del 40%, del 40% hubo que participó en el plebiscito del sí o el no, digamos, pues llamémoslo de una manera así, porque la verdad es que no es la parte... En ese proceso se llegó a un poco más del 50%. Sí. O sea, hoy día no estamos llegando ni siquiera al 25%. Ni siquiera al 25%, sí. O sea, ni siquiera a un cuarto de lo que... Estaba leyendo que hace a las 10 de la mañana, a las 9, 9 y media de la mañana, estaban apenas instaladas el 30% las mesas. Ahora ya se llegó al 80%. Entonces, claro. También esos no son indicadores buenos. Ahora, en las miradas positivas también hay dirigentes políticos que han dicho, miren, voten entre el 40 o el 50%, aquí lo importante es que pueda haber un triunfo de los sectores democráticos, progresistas e izquierda, porque es la gente que votó. Bueno, esperemos que eso también se cumpla, porque en una entrevista que le hacíamos a Tomás Hirsch, él decía, aquí hay un peligro de sobre representación de la derecha. Así es, y hay que decirlo, que, bueno, repetir que en los barrios acomodados, que es donde se expresa con mayor claridad la búsqueda de votar para que no cambien las cosas, han votado más de un 40%. Eso también se puede estar expresando en comunas, y por eso que finalmente lo que termine siendo es que los que ganen en las comunas, los que ganen tanto en el plebiscito, en la búsqueda de convencionales, o en la búsqueda de alcalde, o la búsqueda de concejales, sean los sectores más de derecha. Entonces, no puede ser. Mira, hoy destacaban algunos medios del distrito 11, donde está Vitacura, Las Condes, Los Arnechea, Peñalolén. Ahí, en ese distrito, a pesar de lo que nos explicaba ayer Pablo Monge, que no es tan mecánico, pero en ese distrito se eligieron en la última elección parlamentaria 5 diputados de derecha y uno de oposición, que es Tomás Gil. Bueno, en los porcentajes que están dando ahora en el distrito 11, es probable que los 6 convencionales sean de derecha. Y hay 2 comunas de Temuco en que también se estaba dando esa situación de que la votación que se estaba indicando los sectores socioeconómicos más altos era mayor. Pero esta es una noticia, es un proceso en desarrollo. Hay que hacer esfuerzos y como tú lo decías al inicio del programa, hay que insistir en que la gente vaya a votar. Esta es una labor colectiva, hay que ir a la familia, hay que ir a los amigos, hay que ir a los vecinos. Hugo, estamos en contacto con el candidato convencional Hugo Gutiérrez, ex diputado, él ha estado en una pelea constante en búsqueda de que la gente participe y, por supuesto, de que hayan cambios profundos. ¿Cómo estás, Hugo? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás tú, Julio? Hugo, un saludo cordial desde acá, desde Iquique, Chile, el norte de nuestro país. Por supuesto, muy contento con ya estar dentro de este proceso electoral, pero sin duda es importantísimo hacer el llamado a votar a toda la ciudadanía, a todo nuestro pueblo, si queremos realmente transformar este país. Hugo, ¿cómo ha estado la votación en Iquique, en Camiña, en Alto Hospicio, en todos esos lados que son lugares importantes? Mira, bueno, es con desniveles, en muchas partes todavía una votación baja. A la promedia de Chile también a nosotros está igual, estamos en el promedio de un 15% de votación el día de ayer, y hoy esperando que, por supuesto, la gente vaya a votar. Estamos viendo cómo se está movilizando la gente el día de hoy. Todavía no hay gran votación, no hay gran concurrencia, pero esperamos que en el transcurso del día eso cambie, así que estamos a la espera de que la gente empiece a ir a votar, pero todavía esa masividad no se nota, al menos acá en la ciudad de Iquique. Hugo Guzmán. Sí, Hugo, te quería preguntar, tú eres candidato a la convención, ¿qué significa el tener una mayoría, hablemos en general, qué significa tener una mayoría de la oposición en la convención, y qué riesgo hay de que la derecha obtenga un mejor resultado del que se ha hablado, específicamente lo de la convención? Bueno, mira, Hugo, lo que estamos viendo efectivamente es que la derecha, por supuesto, con clara conciencia de clase, entiende que en este proceso electoral está también un proceso constituyente en desarrollo, que es el más relevante. Yo creo que hemos cometido el error de presidencializar estas elecciones y no convencionalizarlas, y no insertar el proceso la elección presidencial dentro del proceso constituyente, sino que lo que hicimos fue insertar el proceso constituyente dentro de del tema presidencial. Y eso es un error que probablemente paguemos caro, porque hoy lo prioritario estaba justamente en sacar el mayor número de convencionales para esa convención constitucional, y eso era el objetivo primero. Y creo que eso, espero equivocarme, y espero que la derecha no tenga todos los convencionales que necesita para hacer la traba y el impedimento para poder instalar una constitución política democrática basada en la soberanía popular. Pero bueno, son estrategias tácticas que se han desplazado y se han desplegado en estos días, y creo que aquí lo importante era justamente haber puesto la centralidad en la convención constituyente, la importancia, porque si eso hubiese sido, yo creo que hubiese motivado más. Pero en realidad esta elección lo que está haciendo es saber quién es el candidato presidencial que más agua puede llevar a su molino. Y creo que no era el momento de hacerlo. Pero bueno, ya fue, y aquí tenemos que tragarnos nomás los sapos que corresponden y esperar que la gente vaya a votar. Aquí lo relevante era el proceso constituyente. Eso era lo central, y que había que instar a la gente a ir a votar justamente por el candidato convencional que nosotros llevamos. Yo creo que por diversas razones eso no se hizo. Bueno, vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el resultado de todo lo que está ocurriendo, Hugo. Hugo, estamos conversando con Hugo Gutiérrez, candidato convencional en la región de Iquique. ¿El distrito, qué distrito es el que te corresponde, Hugo? Distrito 2. Y por supuesto, Hugo, la preocupación que existe hoy día. Claro, yo creo que incluso fue una táctica esto en algunos sectores, por supuesto, no en todos, de que las candidaturas presidenciales pasaran a primer plano y dejando en segundo lo importante que es cambiar la constitución. Y entonces la gente como que les da lo mismo de que si se cambia o no se cambia la constitución. Y resulta que el cambio de la constitución es la madre de todos los cambios posibles a hacer en un país, particularmente en el nuestro. Y las luchas desde octubre del 2019 dicen relación con cambios, con transformaciones, y eso parece ser que no se ha entendido claramente, o lo trataron de confundir. Mire, yo creo que todos de una u otra forma pisamos el palito. Todos por supuesto creyeron de que aquí había que sacar usar estas elecciones, esta mega elección, como una especie de primaria para la elección presidencial, o para las diversas alternativas que habían en juego en cuanto a candidatos presidenciales, ¿verdad? Y creo que eso fue muy evidente en lo que hizo la unidad constituyente, el PS, el PPD, Partido Radical, DC, que ellos están esperando los resultados de esta elección para ver qué hacen. Es decir, ellos nos están haciendo un llamado a toda la unidad, a la unidad de toda la oposición para tener un candidato único, para hacer primaria única. No, ellos están viendo cómo resulta esto para saber qué hacen. Y eso te demuestra la carencia de principios, de valores, de una estrategia clara, de unidad de la oposición. No, a ellos no les interesa eso. Lo que les interesa es saber cómo eligen a un presidencial. Lo que resulta en la convención, bueno, a ellos les da lo mismo, porque al final del día ellos se van a ir para la derecha o se van a ir para la izquierda, dependiendo cómo sean las correlaciones de fuerza que se den en su momento. Y ese oportunismo es lo que la gente rechaza, y al final del día puede que también termine rechazando hasta el mismo proceso electoral que está en curso, y eso puede ser delicado. Por eso hay que instar a la gente que aquí hay que hacer el cambio que el país necesita. La centralidad es, como bien dices tú, Julio, la centralidad es dotar a Chile de una constitución política democrática basada en la soberanía popular. Eso es lo que queremos, y para eso hay que elegir convencionales, hay que ir a esa convención a votar de una nueva constitución política del país, terminar con la constitución de la dictadura. Eso era lo central. Haber dicho clarito, nosotros no queremos más la constitución de Pinochet, queremos una constitución democrática, y eso era lo que de alguna forma se disipó en todos estos últimos días de campaña, y donde todos hacían costos más, es decir, cálculos más, cálculos menos en cuanto a la presidencia, y eso me parece que ha sido un poquitín errado. Sí. Hugo Guzmán, ¿tienes? Sí, Hugo, te quería preguntar, bueno, vamos a tener resultados hoy en la noche, ya con más claridad mañana lunes, y viene el día después. Hay hay que inscribir las primarias, se van a tomar decisiones presidenciales, como tú señalabas, pero ¿cómo ves tú la perspectiva del movimiento social? Porque seguimos con crisis social, seguimos con crisis sanitaria, muchas de las demandas que se han planteado van a seguir en la agenda. Incluso lo que tú hablabas de que se disipó lo de los convencionales en relación a la presidencial, aquí también podemos caer en que entremos en un terreno en que algunos quieran disipar la situación social, a la sociedad civil dejarla al lado, el movimiento social, y que este año se convierta, quisieran que este año fuese básicamente institucional y electoral. ¿Cómo lo ves de lo que viene en cuanto al movimiento social? Mira, yo creo que hay un esfuerzo popular de llevarnos a todos y a todas a estar preocupados de temas superestructurales, digamos, ¿eh? Yo creo que aquí hay una preocupación mayor. Creo que todos van a estar preocupados ya de las primarias presidenciales. Creo que eso lo va a llevar a que la preocupación principal sea el tema de las primarias y la elección de presidente y parlamento a fin de año. Creo que el movimiento social, si es que no hay una preocupación en particular de cómo lo desarrollamos, cómo lo organizamos en función tanto de esas campañas, que por supuesto uno no puede hacerse imaginar ni pensar hacerlo, por supuesto, antes de una tontera, pero yo creo que el movimiento social es fundamental si queremos tener una constitución política democrática. Es decir, si nos alejamos del pueblo, o un movimiento social no está también integrada permanentemente por todos los militantes revolucionarios, los militantes socialistas, los militantes comunistas, todos aquellos que queremos hacer transformaciones reales. Es decir, el movimiento social tiene que ser un artífice de la transformación social y de la nueva constitución política democrática. Es decir, si no tenemos un actor social relevante en las calles, puede salir cualquier engendro de constitución, y por supuesto eso no lo queremos, ¿sabes? Así que yo me tengo que mover rápido, me están esperando un montón de colegios para ir a... Bueno, que estés bien, Hugo Gutiérrez. Estamos tratando de que se conecte Patricio Palma. Estamos con un problema con la conexión Zoom, que es para la entrada de la imagen, de la transmisión por el Facebook Live, y no hemos podido conectar con Patricio. Ahí Patricio está tratando de hacer el esfuerzo, pero no hay caso. No pide, le dice que tienen que darle permiso, pero no se lo dan. Hemos estado hoy día un poco complicados con la conexión de Zoom. Yo espero que se pueda resolver, porque Patricio para nosotros es bastante importante en sus comentarios. Yo no sé si pudiéramos hacer una conexión con Patricio Palma, don Sergio Reyes, por la vía telefónica. Si pudiésemos hacer esa conexión, sería por último una alternativa, porque estamos tratando de conectarnos, porque de verdad no sé qué es lo que está pasando. Hugo Guzmán, lo que acaba de... Estaba buscando aquí una... ¿Sí? Están haciendo algunas entrevistas en algunos medios de comunicación, y a varios expertos electorales de distintas fundaciones, de centros de estudio. No los voy a mencionar porque son como 5 o 6. Y en relación a lo que estamos hablando, fíjate que tienen una mirada más positiva, ¿eh? Casi todos dicen que hay que ser optimista, y que piensan que si ayer votaron 3 millones, hoy día podrían votar 4 millones y estar en el 50%, un poquito más. Claro. Entonces, bueno, lo quería mencionar porque gente que sabe estas cosas, que está atenta a lo que ocurre. Fíjate, Julio, que todos dicen, ¿sí, sí?, que votó más gente de la que se esperaba. Ayer, sí. Votó más gente de la que se esperaba. Claro. Entonces, hoy día esto podría repetirse, y dicen que eso evidentemente podría influir en los resultados, ¿no? Ahora, así es. El tema es que lo que hemos estado conversando es cómo se distribuye eso, porque si seguimos exponenciando lo que pasó ayer, puede ocurrir que, claro, que por ejemplo en Vitacura se llegue al 78% del plebiscito en votación, y en Peñalolén se quede pegado en 29%. Entonces, eso, claro, va a aumentar la cantidad y vamos a estar en el 50%, pero si se repite los márgenes de votación, ahí van a haber complicaciones. Pero lo quería señalar porque, bueno, por lo menos estos expertos, como decía, de fundaciones, de centros de estudio, casi todos coinciden en una mirada más positiva. Así es. Bueno, Hugo Guzmán, se nos acaba de incorporar Patricio Palma. Yo creo que hay que esto algún día lo profesionalizaremos las conexiones vía el Zoom y otras más, porque de verdad que nos cuesta mucho y es una situación que no es buena, porque debiéramos comenzar el programa no con la atención que ha tenido Patricio todo este rato para poder conectarse y le entendemos. Patricio, dándote las disculpas. Me acordé de una canción muy antigua que cantaba el querido amigo Payo Grondona, fallecido ya, que se llamaba Me diste mal la dirección. Finalmente me mandaron el link correcto y ahí pude entrar. ¿Qué diablo pasó? Me diste mal. Exactamente, me diste mal la dirección. Esa misma. Y no te pude hallarte. Muy bien. Exactamente. Patricio, estábamos tratando de hacer un comentario, análisis de lo que sucedió ayer y, por supuesto, una invitación a nuestros auditores a que se la jueguen porque la gente vaya a votar. Hay expectativas. Hugo nos acaba de decir algo que es importante, en el sentido de que los analistas expertos dicen que hoy día va a ser una cantidad mucho mayor que la de ayer que votaría. Por lo tanto, con eso podríamos acercarnos a la cifra que se obtuvo en el plebiscito de entrada y salida, digamos, de entrada de darle paso a esta votación. ¿Cómo lo ves tú, Patricio? Mira, tal vez sin ser un analista experto en esto, la tarea es enorme, porque para igualar lo que fue la votación del plebiscito, del apruebo sí o no, se requiere que hoy día voten 4,5 millones de personas, que es una cantidad muy alta respecto de lo que logramos ayer, que fueron 3,000,000+. Entonces la tarea es inmensa y lo que hay que hacer es el exhorto a toda la población de Chile, a los jóvenes y a los viejos, a los jóvenes y a los adultos mayores, como te guste más, para que hagan el esfuerzo de ir a votar hoy día y en esta elección, que es la más importante de los últimos 30 años, por lo menos, hagamos presente una voluntad, una conciencia ciudadana respecto del problema tan relevante que está en discusión, que es cómo pensar y cómo escribir una nueva constitución. Las cifras de ayer fueron magras y yo creo que hay que resaltar un asunto que es fundamental. La composición social de las comunas y territorios es tremendamente importante en la concurrencia a votar. Y con esto no estoy diciendo, por supuesto, que tenga algo que ver en cuanto a la calidad humana de los que viven en el barrio alto y en los barrios más bajos de Santiago. Lo que sí estoy diciendo es que la vulnerabilidad de algunas comunas de Santiago y de algunas regiones del país hacen que sea mucho más difícil para un ciudadano que vive en esos lugares ir a votar que ir a votar en una comuna de altos ingresos. En la comuna de altos ingresos, por supuesto, las personas sacan sus autos y van en auto cómodamente a votar a su local cómodo habilitado. En una población hay que ver dónde dejar los niños, cómo dejarles el almuerzo, cómo juntar plata para la locomoción, porque no toda la locomoción es gratuita. Es decir, es bastante más difícil la concurrencia. Yo creo que esta es una lección que hay que sacar para, digamos, tomar los resguardos correspondientes para el día que haya necesidad de una masiva concentración. Creo que se va a hacer un buen esfuerzo, creo que se va a llegar a un porcentaje, por cierto, más alto, tal vez 45% de la población, creo que sería un gran éxito en las condiciones actuales. Claro, es doloroso que no sea lo suficientemente representativo como uno quisiera. Mal que mal, es una constitución que probablemente rija unos 30, 40 años. Entonces, que sea hecha por solo una parte de los chilenos y donde pesa tanto el voto de los más poderosos, es lamentable. Pero bueno, confiemos en que en el curso de las horas llegará más gente a emitir sus votos, y tengamos un buen resultado hoy día por la tarde. Eso es lo que esperamos. Yo tenía y tengo todavía un cierto optimismo de que las cosas van a... Ese no se pierde nunca. Van a ir por ese camino, porque uno le cuesta entender, Patricio. Hugo, algo le pasó que no se puede conectar nuevamente, estamos con algunas complicaciones, no sé por qué. Pero lo concreto es que a mí me cuesta entender, decía, que la gente que se movilizó, que empatizó, que salió a las ventanas de las casas, por último, si no salió a la calle, que gritó, que cantó, hoy día estén dejando o resistiéndose a ir a dar el paso siguiente a esa protesta, producir cambios reales, importantes, serios, votando y eligiendo a los convencionales que van a seguir el camino de, por supuesto, esta transformación que se requiere, o que ellos piensan, o que pensamos todos que hay que hacer en este país. Entonces, claro, uno sigue siendo un histórico optimista, y por supuesto en eso nos vamos a quedar. Estamos conectados con el candidato convencional Luis Catrileo, de Pueblos Originarios, que la lista en los cupos reservados. Luis Catrileo, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días, un gusto. ¿Dónde se encuentra Luis Catrileo en este instante? Voy camino a votar a mi circunscripción aquí en Campo Deportivo, en la ciudad de Temuco. Ah, perfecto. Luis Castillo, ¿cómo sientes el estado de ánimo de tu pueblo, del pueblo mapuche, de pueblo-nación, como le dices tú siempre? ¿Cómo la sientes? Mire, estamos en un momento expectante, pero también tenemos muchas aprensiones respecto de lo que ha sido el proceso. Nosotros tenemos hoy día precisamente una conferencia de prensa acá en Temuco, donde vamos a denunciar las irregularidades cometidas principalmente por el CERVEL respecto, ¿no es cierto?, de la información que se requería para el proceso de votación, principalmente relacionado con los escaños reservados y la papeleta verde. Entonces, tenemos denuncias de muchos sectores, de muchos territorios, de todo el país, de todos los pueblos originarios, y nosotros, digamos, hablamos de mucha de discriminación, hablamos de no información en las comunidades ni en los territorios respecto de la importancia de este proceso, y eso es lo que venimos hoy día a lamentar. Correcto. Arice, buenos días, Luis, un gusto saludarte, y por supuesto, bueno, deseándote el mejor resultado en este proceso. Parece ser que las autoridades no informaron de la manera más adecuada que el elector que quisiera sufragar por algún pueblo originario tenía que pedir especialmente el voto. Si no le pedían, sí, le daban simplemente el voto general. Y estar inscrito, además. Y estar inscrito en pueblo originario, ¿no? Sí, el CERVEL elaboró un padrón especial. Exacto. Sí, donde, pero con trampa, porque la ley dice que el mapuche puede votar por un no mapuche. Pero un no mapuche no puede votar por mapuche. Así es. Así es, ¿ya? Claro. Entonces hay muchos hermanos mapuches que por desinformación también están votando, digamos, por no mapuche o por no indígenas, ¿no es cierto?, en otros pueblos originarios, producto principalmente de esta desinformación. Además, los vocales no le muestran a nuestra gente la alternativa, la papeleta verde, digamos, para que puedan votar como pueblo originario. No tiene esa información la gente, digamos, de los vocales de mesa, y por tanto esas irregularidades van a ser perjudiciales a la hora de contabilizar la votación de 1.230.000 personas que están habilitadas para votar por pueblo originario. 1.230.000 son los habilitados, esa es, sí, la cifra, Luis Catrileo. Sí, esa es la cifra nacional. Nacional, sí, correcto. Sí, de los 10 pueblos originarios. Ahora, ¿sabe qué tendría que suceder? Que la gente en las mesas, los vocales de mesa, dijeran, señor, usted no está inscrito como como pueblo originario en el listado, tendría que preguntarle a todos. En los libros están las personas, ¿no es cierto? Cuando usted va con su carnet de identidad, claro, ahí aparece que es de pueblo originario. Entonces el vocal tiene que preguntarle, ¿usted va a votar por pueblo originario, por su pueblo, o va a votar por el pueblo chileno? Y ahí el votante debe elegir, pero los vocales, como no tienen esa capacitación, no están haciendo, no están llevando a cabo, digamos, este proceso de buena forma, y le pasan la papeleta, digamos, beige y no la verde, digamos. Ahí es donde está la trampa de, bueno, el mal trabajo del CERVEL, ¿no? El CERVEL ha sido un organismo poco eficiente en estas elecciones, incluso en la preparación de los vocales de mesa. Uno se da cuenta que los vocales de mesa están así como mirando para la carnicería porque no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. En muchos casos, antes uno tenía esa certeza con los vocales de mesa, que estaban instruidos, que sabían lo que tenían que hacer. Ahora prácticamente es como que están aprendiendo a medida que pasa el día. Así es, y además que los pueblos originarios tampoco saben, ¿cierto? De como por el tema de la pandemia, por los manejos de la televisión y de los grandes medios de comunicación, no han informado claramente qué debe hacer, digamos, el votante de pueblo originario al momento de votar. Y entonces se juntan estas dos cosas, la negligencia del CERVEL y la desinformación del pueblo, y entonces eso hace que va a provocar una distorsión muy grande de votos mapuche o de votos de los pueblos originarios hacia otros sectores, sumado a eso, digamos, la abstinencia de votación. Luis Castillo, ahora hay algo que tienen que saber los que quieren votar por pueblo originario, o que pueden votar por pueblo originario, mejor que quieren, no es querer, sino que es poder, que se puede votar en cualquier parte por el candidato que quieran, ¿verdad? Sí, se puede votar en todo Chile por el candidato que quieran, si del pueblo que ellos pertenecen. Ah, del pueblo. Si tú eres aymara, tienes que votar por el pueblo aymara, no puedes votar por mapuche, ¿cierto? Ya. Si eres coya, lo mismo. Si eres quechua, igual. O si eres mapuche, también. Ya. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Si hay una aymara, puedes votar por el candidato aymara, digamos, que está en el norte. Están separados. Esa es la significación del distrito nacional, digamos. ¿Están separados? ¿O no están separados? ¿Esto? En el listado. Sí, claro, entonces la distorsión se produce porque la ley estableció de que los pueblos originarios pueden votar por no originarios, pero a la inversa no se puede. ¿Fija? Correcto. Entonces no vamos a saber nunca cuánta gente de verdad concurrió al proceso de votación. Correcto. Porque no vamos a saber cuántos votaron por los escaños comunes o normales. Y cuánta gente, digamos, lo único que vamos a hacer, cuántos votaron por escaños reservados, que van a ser muy pocos, a mi juicio, por la negligencia del CERVEL y la desinformación en los pueblos. Así será. Hugo Patricio. Sí, yo creo que lo que está contando Luis es tremendamente importante y hay que, digamos, partir desde ya contrarrestando la información que se va a entregar o que algunos harán circular, de que en realidad estaba sobreestimado el número de pueblos originarios, el número de personas pertenecientes a pueblos originarios, porque va a aparecer una votación mucho menor de la que se esperaba. Eso hay que aclararlo bien, es un tema de información que hay que entregarle a toda la población. Pero más allá de eso, Luis, tú has estado en contacto con algunas comunidades. ¿Cuál es el ambiente, cuál es el ánimo para hacer este proceso completamente inédito en nuestro país, en la historia republicana de Chile, y que finalmente se consigue este derecho tan relevante, que es que el mapuche, todos los pueblos originarios pueden concurrir a votar por representantes de su pueblo para integrarlos en un organismo de carácter plurinacional? Entonces, ¿cómo has vivido todo el proceso de toma de conciencia de los sectores originarios respecto de esto, que es una gran victoria? Esto no se había dado nunca en Chile. Sí, no, nosotros de ese punto de vista, digamos, estamos conformes y estamos también contentos de participar activamente en este proceso. Quisiéramos que hubiese sido, ¿cierto?, más limpio y más transparente. Y obviamente que ha sido una campaña en mi caso y en de muchos candidatas y candidatos, de mucho aprendizaje, en donde hemos en cierto sentido que existe un ánimo de nuestro pueblo de participar en la construcción de una nueva constitución política. Obviamente que todos sabemos también que esto es único, que es por primera vez en la historia que somos parte, digamos, de un proceso tan importante, y obviamente que es por lo mismo, que hemos estado exigiendo, ¿no es cierto?, transparencia, y hemos estado exigiendo estas cuestiones de fondo al CERVEL, porque creemos, ¿no es cierto?, que no se puede construir una sociedad, no se puede construir una nueva relación, ¿no es cierto?, en base a la discriminación y en base al racismo. Estas cuestiones deben terminar. En un lugar, por ejemplo, se le prohibió a una persona votar porque iba con su vestimenta mapuche. En otra parte se prohibió la bandera, la huimpala, digamos, del norte. Entonces esas cuestiones, digamos, ya no son tolerables en estos tiempos. Y obviamente que estamos optimistas porque vamos a tener que cambiar ese estado de cosas, y va a ser, digamos, un proceso más gradual, y yo creo que va a ser más lento en el tiempo. Así es. Hugo Guzmán. Sí, Luis, precisamente lo último que usted estaba señalando, Estás con un retorno de audio. En su opinión, ¿qué viene ahora después que terminen estas elecciones? Mira, lo que viene ahora, creo que el llamado que estamos haciendo es que el pueblo se mantenga despierto, que el pueblo se mantenga organizado, que el pueblo se mantenga conversando, porque la nueva constitución la vemos dentro de un marco de un proceso, digamos, de lucha y de lucha, digamos, de correlación de fuerzas, y obviamente que así como están las cosas, nosotros debemos aspirar a que el pueblo en movimiento debe exigir, ¿no es cierto?, las transformaciones a los constituyentes. Los constituyentes electos deben bajar a las bases, deben reunirse con los territorios, con el cabildo, en chagunes, ¿no es cierto?, para establecer las demandas y obligar, digamos, a que efectivamente la Constitución queden plasmadas todas aquellas cuestiones que el pueblo chileno y los pueblos originarios también hemos demandado después, ¿no es cierto?, del levantamiento popular de octubre. Correcto. Luis Cachileo, queremos agradecerte este contacto que hemos tenido contigo, y esperemos que tu votación sea efectivamente expedita y que puedas ayudar a los que no entienden mucho qué es lo que tienen que hacer, a cómo tienen que desenvolverse en esta votación tan importante. Sí, solamente, ¿sí?, ¿no es cierto?, agradecer esta comunicación y decirle a nuestros Peña y Lamien a que concurran a votar, a que vengan a participar de este proceso si todavía están, ¿no es cierto?, en su casa. La idea, digamos, es votar por su pueblo. Entonces, mapuche, decimos nosotros, debe votar por mapuche y, por tanto, exigir la papeleta verde a la hora, digamos, de sufragar. Correcto. Gracias, Luis Cachileo, por este contacto, y te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, Chaltumay. Peucayal. Gracias, Luis Cachileo. Gracias, Luis Cachileo. ¿Sí? ¿Estás, Patricio? Ah. Sí, yo creo que hay que decir que Luis Cachileo es un destacado representante del pueblo mapuche. No es una persona que esté partiendo de cero en este proceso. Él lleva muchos años luchando por estas reivindicaciones. Y creo que para él debe ser un día muy importante, el de hoy. Lamentablemente enturbiado por lo que nos acaba de contar, pero igual un éxito, creo, tremendo de esta reivindicación de los pueblos originarios en conjunto con el pueblo chileno, porque esto ha tenido un contorno nacional. Creo que es importante recalcarlo. Esta consigna de un Estado plurinacional ha penetrado profundamente en muchos sectores populares del país: mapuches, no mapuches, aymaras, tiaguitas, etcétera. Atacameños. Sí, son los 12 pueblos, claro. Las 12 nacionalidades. Así es. Hugo Guzmán. Sí, mira, sabes que escuchando a Luis Cachileo, después también recordando la entrevista que le hicimos a Hugo Gutiérrez, yo quizá ustedes van a discrepar conmigo en esto. No sé por qué, Ahí podemos debatir. ¿Por qué, Pero sabes que viendo también ayer en la noche las redes sociales, yo estoy conectado a unas redes sociales de donde hay está gente de varias universidades, y una de las cosas que se está diciendo es que han habido pocos apoderados. Sí. Menos apoderados generales. Y sabes que aquí donde podemos discrepar. Yo creo que escuchando los dos entrevistados, viendo lo que está saliendo, las informaciones de hoy, uno de los saldos, me aventuro a decir, es que los partidos políticos, yo diría que prácticamente todos, dedicaron poco tiempo a preparar a la gente. O sea, poco tiempo a instruir a la gente cómo había que votar, que tenían que tener apoderados, cómo ver el proceso de ayer de las del cuidado de urnas. En las redes sociales, olvídate, está invadido por gente que ayer, por ejemplo, le preguntaba al funcionario Cervel en la mesa de votación, y hay muchos casos, fíjate, hay más de 100 casos, no, me pidieron que no dijera la universidad, pero detectaron más de 100 casos en que el funcionario Cervel no sabía si el apoderado podía sacarle una foto o no al acta, y se puede. Claro. Bueno, los funcionarios, más de 100 casos de 10 personas de una universidad que estaban atentos. Eso hay que multiplicarlo. Ayer, eso hay que multiplicarlo. Claramente, lo que decía Luis Cartier, mira, yo te voy a decir una. Nosotros en El Siglo publicamos varios días una nota que era cómo están organizadas las elecciones. Y fue la nota más visitada y que más se agradecía. Pero fíjate que nosotros al ver, le pedimos a unos expertos de redes que dijeran quién es la gente que había entrado, y algunos de los partidos políticos fueron los que menos distribuyeron esa nota. Entonces, yo creo que aquí nosotros le consultamos a varios expertos electorales si se habían hecho cursos de capacitación, y la estadística hasta ahora es que prácticamente ningún partido político hizo proceso de capacitación. Fueron casos muy puntuales. Entonces, también hay que decir que eso va a influye en situaciones como las que estamos viviendo, y que bueno, será parte del saldo que haya que sacar, porque con esto termino, con esto que yo les comentaba de las redes, fíjate que se calculan 2% de gente que votó en blanco porque finalmente no supo cómo votar. Fíjate que ayer se veía, primero, que fue muy poca gente la que se quedó en los recintos cuidando los votos desde la perspectiva de los apoderados. Hay una cantidad no muy grande, los que se quedaron fueron muy pocos. Eso hay que tenerlo presente. Que los encargados de los locales, por el Cervel, no tenían ni idea de lo que tenían que hacer. Y lo decían al aire. O sea, no sabían. Creo yo, tal vez sea así. Palabras de ese tipo es la que usaban los encargados de los locales que puso el Cervel. Entonces hay una situación, bueno, que perdona, es bien... Perdona, Julio, ¿sí? Pero aquí es que también nosotros a veces nos vestimos, no sé si nosotros, pero que el sistema democrático chileno, el proceso electoral, por favor, el jefe del Cervel, el principal experto electoral de la UDI. Claro, no, por eso digo, si no... Y el Cervel está compuesto de un sistema binominal, fue por coteo político. Así es. Entonces nosotros hablan de que los países tropicales, que los países africanos, bueno, decirle a la gente que los países tropicales africanos, eso no pasa. Claro. Los miembros de los servicios electorales son abogados constitucionalistas, expertos académicos, pero no son representantes de corrientes políticas. Así es. Patricio. Creo que lo que afirma Hugo es totalmente efectivo. Se notó ayer, yo creo que todos miramos bastantes horas la televisión hasta tarde en la noche, y quedaba de manifiesto este desconocimiento de las autoridades, de los vocales de mesa, respecto de cómo resolver problemas tan simples como, por ejemplo, hoy día en la mañana yo escuchaba que una urna con votos de concejal, que son los más grandes, estaba prácticamente llena. Entonces le preguntaron, ¿qué se hace cuando se llene? Y la verdad es que nadie tenía idea qué se hace cuando se llena la urna. Se trae otra, se abre, se sacan los votos, nadie sabía. Y le andaban preguntando a un encargado de local qué podía decir, y tampoco estaba claro. Entonces eso realmente es complejo. Tenemos, eso sí, que en descargo de aquello, reconocer que una elección en 2 días es algo inédito en el país, y que el tiempo de preparación de los partidos, de las organizaciones y del propio Cervel para enfrentar esto masivamente fue poco, porque estamos en pandemia y estamos en cuarentena en casi todo el país. Yo recuerdo otros momentos en que los partidos organizaban, bueno, sesiones de charlas, cursos para sus apoderados. En este caso casi no hay apoderados porque casi todos tuvieron que ser vocales. Llegaba gente al local y lo dejaban de vocal directamente, ¿no? Ayer en la noche había muchos vocales, no había apoderados, tanto así que tuvieron que contratar gente que se quedara en la noche con un pago especial de 120 lucas. Entonces, todo esto da cuenta de la complejidad de este proceso que sobrepasó con creces las capacidades de organización de las autoridades y de los partidos. Confiemos en que la masividad del proceso sea capaz de pasar por encima de estos problemas, porque si no, no van a faltar los que digan que este proceso fue espurio y que por lo tanto le van a negar validez a lo que resulte de él. Creo que hay que estar muy alertas a eso. Va a depender quién tiene el tercio famoso en los constituyentes para que se exprese una u otra opinión. Yo creo que hay que ser claro en esto desde el principio. Para nosotros este proceso es muy importante. Así es. Tenemos que mirar al cielo, seguir rezando. No. Hay que ir a votar, perdóname, Julio. No hay que seguir rezando. Vamos a votar ya. Está bien. Javiera Reyes está integrada. Yo la saludo. Yo pensé que usted iba a estar caminando por las calles directo a los locales a decirle a la gente por aquí. No está haciendo eso, ¿no? No, pues cómo voy a estar haciendo eso. Pero sí tuve la oportunidad de acompañar a algunos dirigentes a votar. De hecho, voy a estar un ratito porque me pidieron más compañía. Y bueno, también estaba escuchando lo que se señalaba respecto a la participación. Yo creo que hoy día la apuesta efectivamente es esa. Yo en todo caso no tengo una visión pesimista al respecto. Yo no tiene, por ejemplo, Javiera, en su comuna solo ha votado el 15%. El 15%. Claro, pero la vez anterior, para la municipal anterior, por ejemplo, votaron 22.000 personas, que eso es un 20-tanto% de los votos, entonces del padrón. Entonces, si uno se pone a hacer la suma y resta, que hayan votado ese 15% el día de ayer, en comunas que, claro, históricamente han tenido una baja participación, sumado a lo que viene hoy día, sin duda va a haber un aumento, yo creo, no menor de la cantidad de participación en comunas como esta, adicionalmente a que mucha gente le dio desconfianza a Lisa y llanamente ir a votar el sábado. Entonces yo creo que hoy día sí o sí va a aumentar más. De todas formas, yo salí a acompañar a la nieta de Clara Román, ella es dirigente de la feria, también es candidata a concejal, quien estuvo con COVID durante este proceso de campaña, quien le aprovecho de enviar un saludo bien grande. Pero bueno, no tenía el permiso de los médicos para ir a votar, así que simbólicamente acompañé a su nieta, que era la primera vez que votaba. Y había movimiento, y estamos hablando de 10, poquito antes de las 10 de la mañana. Entonces, yo en realidad creo que está bien alarmarse, bien invitar a la gente a participar, a votar, pero yo creo que mi impresión es que el pueblo de Chile va a responder hoy día. Yo creo que va a ser un día súper importante en participación. Esa es mi impresión hoy día, siendo 5 para las 11 de la mañana del domingo. Su partido ha sido siempre un optimista histórico, Javiera. Por eso que yo creo que tiene usted su optimismo también, pues me imagino. Pero está bien, me parece súper bien. Y sobre todo me parece mejor todavía la visión que tuvo en la mañana. ¿Cómo me dijiste que estaba la gente llegando a votar? Sí, o sea, para la hora que era, yo consideré, había todo el rato flujo de gente entrando, no habían filas, pero claro, muy temprano para acá existan filas todavía. Pero yo creo que va a ser un día importante en participación. Esperemos que obviamente el proceso al final tenga toda que sea lo más masivo posible, para que tenga la mayor validez y que también las visiones que se expresen en la constituyente y también en los gobiernos locales sean representativas del sentir del pueblo y que puedan efectivamente aspirar a mejores condiciones de vida. Yo creo que eso es lo central hoy día, y yo veo a la gente entusiasmada. Yo creo que bueno, de verdad va a ser importante en participación. Bueno, es importante el optimismo histórico. Yo eso nunca lo he puesto en un costado. Así que, por supuesto, tanto el optimismo de Javiera lo traspaso a nuestros auditores. Javiera está muy optimista, y cuando una candidata está optimista, ya es como mucho. Hay que decirlo que es como mucho. Luis, ¿dice usted? Claro. En todo caso, Julio, ¿sí? Yo creo que más allá de optimismo o pesimismo, yo comparto lo que están planteando varios comentaristas, analistas. Mira, estamos eligiendo una convención, estamos eligiendo gobernador. Yo creo que si vota el 50% o menos, en términos reales, concretos, es un fracaso el sistema democrático. O sea, que la mitad de la gente no vote en una elección como esta. Ahora, también los expertos dicen que en la noche y mañana prácticamente no va a haber nadie, ningún partido político que diga que le fue mal. A excepción de los que le fue mal. 40%, porque la elección es tan abierta, están los convencionales, los concejales, los alcaldes, y bueno, y no nos olvidemos que mañana vamos a estar viéndolo a las 12 del día, ya concretando bien los resultados, y hay dos consejos generales de la Democracia Cristiana y la UDI para definir la candidatura presidencial. Bueno, el miércoles todos se tienen que inscribir las primarias. Entonces, por eso yo digo que es muy sensible lo que plantea Hugo Gutiérrez y Luis Catrillo. ¿Y el pueblo dónde va a estar en esas horas? De nuevo asistiendo a esos debates que... Entonces, bueno, el tema del movimiento social, de la sociedad civil y de los temas que vienen va a ser muy gravitante, y va a ser muy importante cómo termine la convención constitucional, porque yo les digo una cosa, si... Por eso yo creo que va más allá de optimismo o pesimismo. Si la convención constitucional le va relativamente bien a la derecha, yo no sé qué nueva constitución vamos a tener. Y eso no se va a resolver con palabras retóricas de que, bueno, de que hay que cumplirle a las demandas del pueblo, que los derechos sociales. Y entonces después, en el plebiscito de salida, ¿cuánta gente va a ir a votar? Bueno, aquí está la expresión de... ¿Cuánta gente va a ir a votar en ese plebiscito de salida cuando se den cuenta que las principales demandas no están en la nueva constitución? Aquí está el 40%. Hugo, aquí está expresado entre Javier el optimismo histórico y entre Hugo el pesimismo histórico. Ambos dos están aquí. No se trata de eso, Julio, en absoluto. Me inscribo en el realismo. Yo creo que es correcto realismo sin renuncia. Es correcto analizar, dar cuenta de las preocupaciones que tenemos, que reflejan retrasos político en el desarrollo de la conciencia popular, sin duda, sí. Pero al mismo tiempo hay que reconocer los avances que se han tenido en los últimos meses, en los últimos años. Un poco eso es lo que cuenta Javiera de su experiencia práctica en una comuna popular como Los Espejos, tan compleja desde el punto de vista de las votaciones, porque la verdad es que Los Espejos siempre ha dado la nota por un porcentaje muy bajo de votantes en las elecciones de distinto tipo. Claro. Entonces, claro, uno sabe que la extracción social, que la composición de clase de cada territorio influye enormemente. Y esto es un incentivo a la tarea política de los partidos populares, los partidos avanzados, bueno, para que esta situación se corrija en el menor tiempo posible. Ahora, la preocupación yo la tengo porque no me gustaría que la derecha obtuviese más de un tercio de los concejales, de los... Convencionales. Constituyentes, porque eso significaría un bloqueo a posiciones progresistas que puedan hacer una constitución que encarne los deseos del pueblo en esta época. Sin duda es una preocupación que hay que mantener, pero hay que hacer el exhorto ahora que quedan algunas horas de concurrir a votar en todo el país, en todos los territorios. Esta es una cadena, estamos hablando por una cadena de emisoras, entonces hay que manifestar la preocupación, sí, pero esa preocupación debe transformarse en acción, no en inacción. Y la acción es concurrir al lugar de votación y ejercer el derecho. Si no lo ejercemos ahora, entonces ¿cuándo? Así es. Se ha incorporado Pablo Monge, que es encargado electoral del Partido Comunista. Pablo Monge, ¿cuál es la visión que tiene el Partido Comunista respecto a lo que está sucediendo con el primer día y lo que puede suceder con el segundo día de votación? A ver, vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta del millón. Sí, Primero saludarlos a todos y a Javier en especial, candidata en Los Espejos, que está no con un optimismo, está simplemente concentrando todo su desafío que ha tenido durante 6 meses de trabajo, y yo creo que efectivamente eso se tiene que ver reflejado en el resultado. Y eso es lo que todos esperamos, y para que Los Espejos sea una comuna construida desde lo popular, y lo popular se construye con un programa. Entonces, se nos empezó, y aquí quiero apuntar, se nos empezó a olvidar que la construcción de conciencia y de movilización electoral pasa porque efectivamente la gente conozca las ideas de fondo y quiénes son los verdaderos defensores de lo popular. Y eso, yo creo que eso fue lo que ocurrió ayer. ¿Por qué? Pues primero miremos los datos en términos reales. Nosotros a las 7:30 de la tarde nosotros le informábamos al presidente del partido que teníamos una tasa de participación del 23% en una muestra que nosotros tenemos a nivel nacional. Pero eso bajó al 19 cuando ya en definitiva se estructuró a las 20:30 ya con el informe del CERVEL. Pero subió sobre Lo cual subió sobre 20 después. Claro, deja una situación bastante preocupante porque dos cosas. Cuando uno va a escarbar más los datos, yo ya ayer mandé un par de informes. Primero que nada, nuevamente el sesgo de clase. Distrito 10 y 11 los que más votaron, 37 y 26%. Distrito 13, 13%. Es decir, perdón, 17%. Cuando hablas de los distritos, identifica los qué sectores son porque la gente no se entiende. Es decir, distrito 10 y 11 son los sectores del barrio alto. Es decir, ¿ya? Estamos hablando en el 11, son Las Condes, Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén. Lo Barnechea. El distrito 10, todas las comunas del centro que agregan comunas bastante educadas como Ñuñoa, Providencia y todo eso, debido a que también tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos? ¿Cuál es el dato cualitativo? Quiero meter el primero el dato cualitativo. Que la complejidad de la elección ya venía siendo un dato. Yo ayer les comentaba, el 50% tiene decidido su voto con el alcalde, el 36% de convencionales, y solo el 17% en gobernadores. Eso quiere decir que la lectura política de quienes salen a votar era muy baja. Porque si hubiese sido, y eso después se ve reflejado en la participación. Y el otro elemento que hay que poner en la mesa también es que efectivamente, si hoy día tuviésemos que aumentar para llegar al mismo 50.09 de participación de la elección municipal pasada, lo que va a ocurrir, efectivamente, lo que debería ocurrir es que creciera la votación en un 31%. El crecimiento de la votación de un 31% significa 4.600.000 personas tendrían que votar hoy día. 4.600.000 personas. 4.600.000 personas son lo que votó en el 2016 en la elección municipal en un día. Por tanto, es posible. Pero el problema que tenemos de fondo es que son las 11 de la mañana. Y la tasa de movilización es muy baja. Entonces, ¿se puede lograr el 50%? Sí, se puede lograr. Son 4.600.000 personas. ¿Han votado en un día 4.600.000 personas? Sí, se han votado 4.600.000 personas. Pero la velocidad es la que requerimos. Entonces, hay que instalar sí o sí que vota, es decir, las mesas se cierran hasta que vote el último. Porque si no decimos eso, lo que va a ocurrir es que efectivamente, debido a que se están demorando entre 5 a 3 minutos en votar, 4 millones, es decir, cuando hacemos solamente el cálculo que falta por mesa, justo se demorarían 8 horas, pero ya no hemos consumido 3 horas del proceso de votación, con una baja nivel de movilización. Entonces, a las 6 de la tarde es totalmente pertinente decir que va a haber colas esperando por votar. Entonces hay que, yo vuelvo a decir, ya a los auditores de Radio Nuevo Mundo a nivel nacional, hay que decir y hay que establecer que se termina o se cierra el proceso de votación hasta que el último que vote, que está en la fila, hasta ese momento. Y eso no importa que sea a las 6 de la tarde, o sea a las 7 de la tarde, o sea a las 8 de la noche. Así es. Ayer hubo locales en que las mesas las cerraron a las 6 y diciendo que mañana, al día siguiente, se podía votar hasta cualquier hora, pero que ese día había que guardar los votos. Era una explicación que había. Bueno, quiero decirle que se ha incorporado al estudio hoy día, lo que es bastante importante, el diputado Guillermo Tejer, presidente del Partido Comunista, que es nuestro panelista de toda la semana. ¿Y cómo está, diputado? ¿Usted está contento? ¿Está como nosotros, medio escéptico? ¿Cómo está? No, estoy preocupado. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Sí, estamos bien, sí. Ya, correcto. Mire, en los diarios dice que no, que podemos alcanzar una alta votación, es lo que dice el Mercurio hoy día, pero parece que las cifras son un poco esquivas. Y lo otro que se ve es el desbalance entre las comunas del Barrio Alto y el resto de las comunas, en Barrichea, Las Condes, creo que están claro. bordeando el 40% ya claro. de participación. Y en comunas como El Espejo, San Ramón, no sé, están en el 15%. 18, por ahí, 17. Entonces, así como están las cosas, es para preocuparse. Es para preocuparse. Bueno, hay que hacer el esfuerzo para invitar a la gente que vaya a votar. Están todas las condiciones sanitarias. No hay posibilidades de contagio en el proceso electoral mismo. Y bueno, hay que decidirse a ir a votar. Ese es el tema. Correcto. Alguien, bien, ya se incorporó el diputado Guillermo Tellier, así que conversemos con él todo. Y por supuesto, lo que estaba diciendo Pablo Monge, que se incorporó al optimismo histórico. A mí me van a retar ustedes, pero no importa. Yo hoy día no quiero ponerme el latoso en el sentido de que, pucha, puro lamentarme. ¿Alguien quiere intercambiar con el diputado Guillermo Tellier? No, Pablo, dale tú. No, mira, yo solo quiero repasar un poco. Nosotros estuvimos trabajando anoche en poder sacar la participación a nivel nacional. Solo puedo contar que solo 5 regiones están por sobre el 20% de participación, pero sobre el 20% estamos hablando entre el 20 y el 21%, ¿ya? Que son la región de Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Y todas las otras regiones del país están bajo el 20%, partiendo como cifra el 19%. Fundamentalmente son Biobío, Araucanía, Los Ríos, que están en el tramo de 19-18%. Pero muy preocupante, estimados compañeros y compañeras, es Antofagasta, 13% de participación. Centro electoral grande, porque ahí tenemos Antofagasta y Calama, dos comunas muy grandes. Después tenemos la otra muy baja, que también es, pero ya un poquito más arriba que eso, Tarapacá, 15% de participación. Con un solo centro electoral importante, Iquique y Alto Hospicio, que es solo una unidad territorial. Después tienes Arica, que es solamente Arica, 18%. Y después tenemos muy abajo Los Lagos, Los Ríos y Magallanes, todas bajo el 18%. Entonces, el factor que está operando aquí, efectivamente, lo que hay que potenciar, y espero que el clima los acompañe en la zona sur, es que aumente la velocidad de participación. Hay dos cosas positivas para el día de hoy. La gente no va a tener el temor de ir y quedar como vocal. Eso era una barrera de entrada el día de ayer. Y el segundo factor es toda la campaña que está en las redes llamando a votar. Pero aquí queremos, si esto no se revierte hoy día, vuelta a aprender y a volver a internalizar en el trabajo político de la izquierda y del partido, es que la votación sigue teniendo y se sigue construyendo sobre la base de un sesgo de clase, que tenemos que abordarlo porque eso tiene directa relación con la educación, con la formación, con la construcción de conciencia. Correcto. Diputado, esto que dice Pablo Monge, que hay preocupación por lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿cómo lo está viendo el Partido Comunista? Bueno, de anoche ya estábamos expresando la preocupación, por eso mismo que estamos llevando adelante una gran campaña por las redes, llamando a la gente a votar, y yo invito desde aquí a todos a que se sumen a esta campaña en la red del Partido Comunista, también en las redes personales. Porque la verdad es que cabe preguntarse, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? La pandemia ha adormecido los espíritus. ¿Qué pasó con las demandas sociales, la demanda por nueva constitución? Esa es la pregunta. Hay gente que piensa que... perdone, ¿no? Hay gente que piensa que... Ahí se ve bien. Que si va a votar, va a terminar la lucha. Yo lo vi en letreros, en papelógrafos, ayer en las poblaciones populares. El problema es que son dos cosas que van de la mano. O sea, la lucha es una cosa que logró un objetivo. Es para culminar ese objetivo, para cumplirlo, hay que ir a votar. Porque si no, no vamos a tener convención constitucional, no va a ser posible cambiar la constitución. Algunos dicen que anoche no hubo gran, ayer no hubo gran afluencia porque mucha gente desconfiaba de la custodia por parte de la Fuerza Armada de las urnas. Bueno, pero también quedaron civiles, estaba estipulado la ley y al parecer no pasó nada. Es decir, la custodia ha sido bastante efectiva, eficiente. Así que el partido sí, está llamando, se le está jugando, estamos haciendo todo lo posible y yo espero que toda la oposición esté en lo mismo, sobre todo todo el sector de Chile Digno, de Apruebo Dignidad, debemos volcarnos a esa campaña. Perfecto. Patricio, Hugo, Javiera. Y bueno, nadie tiene la bola de cristal en el momento todavía. Me gustaría, en todo caso, que el diputado pudiera entregarnos una apreciación de cómo ve la, cómo ve el, lo que puede ocurrir en términos de escenarios posibles, porque hay como dos escenarios posibles que son relevantes. Uno es que los partidos que conforman oposición, o las dos oposiciones que hay, logren más de los dos tercios de los constituyentes. Y otro escenario distinto es que sea la derecha la que logre más de un tercio. Aquí nuevamente se nota el absurdo que uno tenga que comparar un tercio con dos tercios, pero esa es la realidad en que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo han analizado, diputado, estos posibles escenarios? Claro, el problema es que si ninguno de los dos, ni los que están por el rechazo ni los que están por el apruebo de una nueva constitución, logra los dos tercios, en la práctica va a ser un empate en la convención constitucional y va a ser muy difícil, por una parte, que se puedan aprobar todo aquello que el pueblo ha estado demandando, sobre todo garantizar derechos, una nueva institucionalidad, y por otro lado, si la oposición alcanza el tercio y una oposición que esté muy firme en sus postulados, también se le va a dificultar a la derecha para poder mantener aquellas normativas de la actual constitución que le gustaría trasladar a la nueva. Eso es lo que puede pasar. Ahora, por eso es que nosotros hemos llamado a votar, a ganar los dos tercios, porque de esa manera se facilita el construir una nueva constitución con participación ciudadana, escuchando, ¿no es cierto?, a las organizaciones sociales, que si no ocurre eso es más difícil. Yo creo que ese es el panorama que se vislumbra respecto de la convención constitucional, salvo que exista una mayoría, que no sea los dos tercios, pero que sea una mayoría importante, y que esa mayoría de alguna manera trate de revertir esta especie de espada de Damocles que pende sobre la democracia chilena, que son los dos tercios como quórum para cada una de las materias de la nueva constitución. Ni en la actual constitución todas las materias son de dos tercios, ¿no? Ni en la actual constitución pinochetista. Entonces, ¿por qué trasladamos a todas las materias de la nueva constitución los dos tercios? Eso yo creo que fue un gol de media cancha que nos pasó la derecha cuando se firmó el famoso acuerdo por la paz. Está bien. Javier, usted me decía que se quiere despedir porque tiene que ir a motivar a las masas a que vaya a votar. A ver, adelante. Y tengo un compromiso de momento, así que quería, bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que se decía, simplemente complementar de hacer todos los esfuerzos, organizarse con sus vecinos y vecinas, si ven algún vecino que le falte transporte o que vote lejos y todo. Yo creo que los chilenos y chilenas hemos demostrado ser profundamente solidarios para poder organizarnos y que el proceso tenga la mayor cantidad de participación. Así que ahora voy a tener que retirarme, pero voy a intentar meterme en algún otro ratito más, ¿ya? Así que les dejo un abrazo a, bueno, al invitado Pablo, al compañero Guillermo, que le agradezco haberme acompañado a sufragar el día de ayer, por cierto. a Hugo, a Patricio y a Julio. Entonces, ahí vamos hablando, cualquier cosita estamos en contacto y cariño. Muy bien. Muy bien, Javiera, gracias por acompañarnos un ratito que sea y por estar ayudándonos con el Zoom, a pesar de que vamos a tener que profesionalizarlo. Dijimos ya. Bueno. Genial, po. Un abrazo. Chao, que estés bien. Chao, bien. Diputado, hay opiniones respecto a que uno de los efectos que podría estar teniendo esta participación relativa de la gente hoy día, hasta el día de ayer por lo menos, hoy día esperamos muchos, todos esperamos que haya mucha gente que vote, es que como que se presidencializó la campaña y no se puso tan el centro en lo que era importante, que era la elección constituyente y las de convencionales y las de alcaldes, concejales, gobernadores. ¿Qué opina usted al respecto? Yo no estoy seguro, porque todas las elecciones están relacionadas. Claro, esta no es la elección presidencial, indudablemente. Pero yo creo que estuvo en el primer plano la necesidad de elegir la convención constitucional, y que la importancia fundamental de esta elección radica en eso, en elegir los constituyentes. Ahora no sé si se entendió bien. De lo que yo leí de una encuesta, que aquí tenemos un experto en encuesta presente, es que la gente no entendía bien, o sea, es como que se le acumularon tantas votaciones distintas que finalmente no distinguía bien, ¿no? Y que era un alto porcentaje de la población que no sabía cómo votar. Y si usted se fija de que hay cierta ignorancia, si usted vio al presidente de la República pasándole la lengua al voto ayer, claro, habla de que no todos estamos al tanto del asunto, pues, desde arriba hasta abajo. Pasando el voto al papel que se pegaba en el... Claro, entonces eso me tenía preocupado, porque es una encuesta que salió creo que 2 días antes de que se iniciara el proceso electoral. Yo creo que Pablo Monge la tiene muy presente, esa encuesta. Podrá comentar más. Así es. Pablo Monge, aprovechemos. Hugo. Hugo. Sí, que algo de lo que está señalando el diputado Talieri y que dijo Pablo Monge. Estoy leyendo más allá de las consideraciones que ustedes tengan sobre este politólogo, Claudio Fuentes, dice que tiene que ver con algo que incluso decía, ponía énfasis Pablo Monge. Dice que a nivel internacional se produce una baja de votación de los sectores socioeconómicos más bajos, con poca educación y con poco acceso a información electoral. Entonces él dice que aquí hubo una falta de información en comunas populares, en sectores socioeconómicos bajos, pero además dice que está la persistencia de una desesperanza estructural, y que eso lleva a que la gente diga, bueno, ¿para qué votar o no? Y dice algo, con esto termino, dice algo bien interesante, aquí se ha cometido un error en los sectores de oposición en darle una supremacía a las redes sociales. Y en una frase a alguien no se le puede explicar. Dice, en una frase de Instagram, de Twitter, a la gente no se le puede educar cívicamente. Hay que ir a los barrios, hay que ir a las poblaciones permanentemente. Y eso lo estamos viendo hoy. Y finalmente dice, tenemos que lamentar lo que decía el diputado Telera, tenemos que lamentar que seguramente hay gente que no fue a votar porque no sabía cómo votar. Tenía una gran incertidumbre. Lo dejo aquí, puede estar a debate o polémica, pero me parece interesante los elementos que él pone respecto a esto, porque además vamos a tener otro proceso electoral en el futuro. Tenemos elección de parlamentario en noviembre y el presidente en noviembre. Yo voy a polemizar al tiro. Al tiro, vamos. Ya que se trata de eso, salimos a la cancha. ¿Qué vamos a hacer? Claro, yo comparto esa afirmación de que no se puede confiar en las redes solamente. Sabemos que las redes tienen un alcance más o menos de un 60%. Y que tampoco ese 60% explica con claridad de qué se trata la situación. Pero hay que considerar otra cosa, que estamos en medio de la pandemia y que la campaña, en gran parte de su desarrollo, estuvo en cuarentena, con toque de queda, con restricciones. E igual, y yo quiero decir que yo quiero saludar, en este caso, a todas aquellas y aquellos que se atrevieron y que estuvieron todos los días saliendo a pesar de la cuarentena, y que fueron a la feria, a las poblaciones, que hicieron casa a casa, que visitaron, y que con los aforos tan minúsculos que habían, igual hicieron actividad. Y eso acompañado por las redes. Entonces, que no se diga que es un error. Bueno, puede que alguna oposición se haya dedicado solo a eso, pero yo quiero decir que en nuestro sector no. En nuestro sector se trabajó. Ahora, con toda la intensidad necesaria, seguramente que no, porque estaba el temor al contagio, ¿no? El temor al contagio. Y una parte de que gente no vaya a votar también tiene que ver con el temor al contagio. Por eso es que decimos a la gente, no, mire, vaya, porque no hay posibilidades. Fíjese que hoy día aparecieron de nuevo 6,000 y tantos contagios, ayer, hoy día. Subió, claro. Entonces, la gente teme eso. Pero yo llamo a los adultos mayores y a todas personas que ya están vacunados, que tienen las dos dosis, muchos que ya están vacunados incluso contra la influenza, pueden ir sin problema, ¿no? Ya no, puede que se contagie alguno, pero no le va a pasar nada, para eso es la vacuna. De eso se trata, ¿no? Y hay que sobreponerse, por eso que nosotros decíamos, hay que ir a votar sin miedo a muchas cosas, sin miedo a la pandemia, sin miedo a que nos acusen, porque nos acusan a los comunistas de cualquier cosa. No, no somos aquellos que nos acusan, somos personas de carne y hueso, igual que como todos, que tenemos un ideal, y el ideal fundamental es defender o propiciar mejores condiciones de vida para nuestro pueblo en medio de todo este sistema de desigualdades y abuso. Pero eso es, ¿no? O sea, hay un clima que se ha creado, que se ha recreado. La postergación de la elección, yo creo que también significó un bajón en el entusiasmo, en la voluntad por ir a votar. O sea, el análisis es un poquito más profundo. Ahora, esperemos qué es lo que pasa. Todavía estamos en medio de la votación. No sé, yo no he estado mirando el flujo a las mesas. Da la impresión que no ha ido tanta gente todavía. Esperemos qué es lo que pasa. Otras veces que parecía que estaba muy mala la situación en elecciones, de repente como a las 3:30 empieza a subir la votación, una cosa increíble a última hora, ¿no? Pero no sabemos si va a ser así ahora. Correcto. Pablo Monge, te hicieron varios preguntas, digamos, de alguna manera, o... Claro. Comprometerse con los números, dicen. Así sí, se llama. Así, ¿ah?, se llama, comprometerse. Pololear con los números. No, yo miren, objetivamente yo creo que la complejidad, hay elementos que tenemos que mirar con bastante paciencia. Primero, sabíamos muy bien, la última encuesta Ipsos, que es la que hace referencia al presidente del partido, ya nos daba dos escenarios probables. Uno, lo que yo decía recién, es que había muy poca información. Estaba el voto alcalde más decidido, 50% de los posibles participantes tenían un 50% de ellos ya tenía decidido el voto alcalde, un 36% el de constituyente y solo un 17% en el ámbito del gobernador. Ahora, ¿cuál es la complejidad de todo esto? Yo creo que ahí hay que compartir un poco también en la idea del sesgo de clase desde el punto de vista de lo que significan las votaciones y la educación. Y la educación política en Chile, hoy día nos pasa la cuenta, porque efectivamente cuando tú no tienes en el currículum oficial de la enseñanza media, cuando tú no tienes en el desarrollo de la formación del ciudadano republicano, evidentemente esto ocurre y genera un efecto negativo, porque uno puede decir, claro, la señora, la vecina de sobre 50 años de edad tampoco ha tenido educación cívica, pero si sus nietos y sus hijos la tienen sistemáticamente y permanentemente en las distintas fuentes de formación, llámese escuela pública, colegio, subvencionado, todo lo que sea, efectivamente hay una influencia que permite que la gente se movilice. Pero cuando no hay conocimiento y cuando no hay contenido, efectivamente cuesta mucho más la movilización. Y el otro tema muy de fondo es que yo aquí no nos olvidemos que la toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión de la difusión y la promoción de las elecciones está en manos de un gobierno de derecha. Y eso no hay que perderlo desde ningún punto de vista, porque estos resultados también tienen que ver con lo que no hizo intencionalmente y políticamente un gobierno de derecha. Es decir, no promover durante más de un mes y medio la suspensión de las elecciones, y después no promover que venían unas elecciones tan importantes, no haber gastado un peso del erario público en la difusión de la importancia de estas elecciones, es una acción política que va en contra, porque efectivamente si ellos promovían las elecciones iba en contra de sus intereses de clase. Sí. Porque si no colocamos cómo son las cosas, efectivamente el gobierno de derecha que tiene la SECOM, que tiene todo lo instrumental, que tiene presupuesto público para hacer difusión de estos eventos, no hizo ni una difusión, nada, absolutamente. Después de suspendida, no invirtió un peso. Y cuando no se invierte en difusión, evidentemente era porque sabían el efecto. Y el efecto era que era posiblemente que se restringiera. Porque a menor participación, lo que ocurre es que dejan de participar los sectores populares, y los que aumentan la intencionalidad de voto son los sectores más acomodados. Entonces, esa estrategia ellos la sabían un mes antes. Recuerden ustedes tienen que haberlo comentado en el programa muchas veces, que la derecha en el Mercurio ya les decía hace un mes: cuidado, no estamos bien en convencionales, no estamos llegando al tercio. Fue un reportaje del Mercurio. Entonces, en ese reportaje ya le estaban advirtiendo. Entonces hay personajes inteligentes en el gobierno con intereses de clase, pues entonces tienen que haber dicho: ya, ¿cómo controlamos este tema? Bueno, bajemos, no generemos una política de difusión que permita mayor participación, porque si no se va a seguir agrandando la brecha en favor de los sectores de centro izquierda. Contengamos comunicación con el fin de que efectivamente vayan a votar los sectores más acomodados, que votan por nosotros. Lo más probable es que ese sea uno. Y ese efecto se está produciendo. Sea uno de los efectos que se está produciendo, claro, en este instante. Ahora, ¿usted concuerda con esa apreciación que tiene Pablo Monge? Bueno, imagino que sí, porque además es su encargado electoral, ¿no? Digo la verdad. ¿No? Diga la verdad, ¿no? Para decir la frase que el partido no es un ejército. Este es un partido democrático, tiene que tener una referencia, compañero. Es evidente que hubo una táctica, un juego aprovechando la pandemia, evidentemente que hubo, ¿no? Esto de mantener, tratar al máximo de mantener a la gente en su casa, evitando la posibilidad de hacer campaña, es evidente. Sí, fíjese, por ejemplo, que la franja, por ejemplo, que se vio interrumpida, la gente cuando le pregunta: ¿y usted cómo se orientaba para saber por quién votar? Solo un 8% dijo que por la franja televisiva, o sea, nada. Y si usted compara también los presupuestos de campaña, cuando un lado tiene millones de dólares para campaña, la derecha 24 millones le regalaron los empresarios. Es decir, ellos tienen para decirle a su gente: mire, por este se vota, decírselo mil veces. Al otro lado, una precariedad absoluta, muy grande, de medios que se ha tratado de suplir con el esfuerzo de las compañeros, las personas. Hay también un desequilibrio. Ahora, yo creo que otra cosa que ha impactado en este momento es ese esfuerzo, que seguramente bien intencionado pero estéril, de tratar de llegar a acuerdos con el gobierno una semana, 10 días antes de la elección. Y un acuerdo que el gobierno un día antes de la elección lo tira para el lado, o sea, le pega con la puerta en las narices. Entonces, yo creo que hay, una vez más, la gente se decepciona, porque estamos hablando contra el sistema, contra lo malo que ha sido este gobierno, y una parte de la oposición resulta que va a negociar. Entonces, cuando todo el mundo estaba, no sé, con la voluntad de defender los derechos, de seguir la pelea adelante, y paralizan proyectos de ley que son beneficiosos para la población, entonces la gente dice: bueno, ¿para qué votar? Muchos seguramente se preguntan, pero lo que yo les digo a esas personas: bueno, si usted va a votar, tiene que favorecer a aquellos que no llegan a acuerdos, que han estado en la pelea, etcétera. Perfecto. Un cafecito no, no le hace mal, además sí, con... Chuta, se encuentra. ¿Qué quería Carlos? Está pidiendo si tiene azúcar o no tiene azúcar. No, pero ven. Aquí estamos, en un programa bien especial. Primero nos hicimos alto en el rato. El café lo estamos tomando así más o menos como que ya. Le faltaba aguardiente al mío, por eso. Le faltaba aguardiente. Por alguna cosita que ponen. Claro, alguna cosita. Entonces, estamos en un programa especial, dadas las condiciones, y obviamente, por supuesto, estamos escuchando lo que nos decía el diputado Guillermo Teller. ¿Concluya o concluyó? No, concluyó. Ya. Estamos conversando. Patricio Palma. Yo creo que es súper importante este análisis que estamos haciendo, pero no debe llevarnos a la conclusión, que tal vez podría ser mal interpretada, de que estamos haciendo un análisis de lo que pasó, porque en realidad esto todavía está pasando. Claro. No sabemos en qué va a terminar. Eso por una parte. Y por otra parte, y aquí viene la consulta, pregunta o apreciación que quiero hacerle al presidente del Partido Comunista. No somos las fuerzas de oposición más consecuentes, las antineoliberales, entre las cuales está el PC, los que en este momento pueden decir, claro, ocurrieron todos estos fenómenos anteriores que conspiraron contra un mejor rendimiento electoral, etcétera. Aquí hay muchas fuerzas políticas preocupadas. Yo creo que la derecha y la extrema derecha están probablemente más preocupados que las fuerzas de oposición. Yo leía las discusiones que se han armado entre Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, cómo se han tomado posiciones. No olvidemos que detrás de este partido grande que es la UDI hay un partido pequeño pero muy peligroso, que es el Partido Republicano, ¿no?, del partido José Antonio Kast. Entonces, presidente, ¿cómo visualiza usted estos conflictos que están dándose en todos los partidos políticos? El conflicto en la Democracia Cristiana, que se va a resolver mañana, también es tremendo. Tiene una candidata presidencial proclamada después de una primaria, pero ha aparecido una figura tremendamente relevante, que es Yanna Proboste, que ahora todos dicen que podría ser el sustituto. Entonces, ¿cómo se ve ese escenario, diputado? Bueno, ese escenario se va a despejar precisamente con los resultados de la votación hoy día. Hoy día en la noche. Hoy día en la noche. Claro. Así que la pregunta que me hace se la va a responder la ciudadanía un rato más. Y en relación a cómo estén las votaciones, que van a tomar la determinación los diferentes partidos. En la derecha, bueno, según cómo les vaya, pero ellos están decididos, parece, a favorecer a Lavín. Yo veo que todo va a favorecer a Lavín, incluso Renovación Nacional, que su candidato se ha desperfilado, desborde, y el que se mantiene arriba es Lavín, y la que le podía hacer collera era Matthei, pero son los dos del mismo partido, pero parece que el partido, la directiva, ya tomó la opción por Lavín. Parece que eso está oleado y sacramentado hace tiempo. Entonces le van a abrir camino a él, candidato único. El que puede ir por el lado del republicano, que dice que le faltan poquitas firmas para inscribirse, y se va a inscribir. Se va a inscribir. Ese va a ser la espina que van a tener clavada la derecha. Y en el campo opositor, claro, en la Democracia Cristiana, Ellos esperan salir como el partido más votado en esta elección. A eso han jugado. Y esperan ganar con sus posiciones de negociación, de apoyo a veces a posturas del gobierno, de capturar, porque ese ha sido su propósito de hace tiempo, capturar una gran votación que se la ganó la derecha. Porque acordemos que la Democracia Cristiana era el partido con más votación durante mucho tiempo. Pero la derecha le cercenó la votación. Entonces ahora piensan que con la debilidad del gobierno ellos podrían erigirse en la principal fuerza. Pero las dudas la tienen en la candidatura presidencial. Porque su candidata tampoco, digamos, que está muy orgullante, Ximena Rincón, ¿no?, en cuanto a apoyo. Y en las otras fuerzas opositoras, bueno, las encuestas dicen que Unidad constituyente, puede que esté por debajo de apruebo de dignidad, ¿no? Puede que esté por debajo, ¿no? No sé, las encuestas no aclaran bien ese panorama. Y ellos tampoco tienen una candidatura, pues no saben qué hacer. Entonces, algunos están llamando a unir fuerzas para derrotar a Jadwe. Para derrotar a Jadwe. Y hay otro elemento que va a ser también un tema, que es la candidatura de Pamela Giles, que lo más probable es que vaya a primera vuelta, ¿no? Y que no participe de ninguno de las primarias. Ese es el panorama, ¿verdad? Y el panorama nuestro también, por la votación va a determinar, yo creo, pero hay otros factores que deben intervenir antes, si por ejemplo Boric va a alcanzar a tener las suficientes personas que lo apoyen inscritos en el servicio electoral, no lo sabemos. Entonces también es un poco incierta nuestra primaria. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer primaria, pero también está difícil. Por eso hay que esperar los resultados de la noche, porque también puede ser disímil el resultado electoral. A lo mejor a nosotros nos va bien en convencionales, pero seguramente no nos va a ir bien en gobernadores, porque no tenemos muchos candidatos, como dos o tres. Nos puede ir bien en concejales, nos puede ir regular en alcaldes. Y en base a eso tenemos que determinar. O sea, hay hartas cosas en juego en esta elección. Ahora, si la afluencia de electores es muy baja, algunos van a empezar a jugar a tratar de establecer que no es legítimo entonces una convención constitucional elegida con un porcentaje muy bajo de la votación. Yo a eso lo que digo es, bueno, en las elecciones populares se determina que el ganador es el que saca más votos, y por lo tanto es la mayoría activa o la minoría activa en este caso la que impone las condiciones. La que impone las condiciones, porque los que no votaron no influyeron. Exacto. O no quisieron, se restaron. Entonces lo que está validado es lo que determine el voto. Bueno, pero esas son cuestiones que hay que analizar más rato a la noche. A la noche después de los resultados. Es que van a ser tarde, creo yo, ¿no? ¿Cómo se visualiza? Hugo, ¿tú tienes alguna pregunta al respecto? ¿Alguna apreciación? No, estábamos viendo el micrófono. Ah, ya. ¿Cómo se visualiza, Pablo Monge, la lectura de los resultados en alguna hora? ¿Qué visión tienes tú como cercano a la expertise electoral? A ver, yo quiero partir primero con la premisa que decía hace rato cuando recién ingresé al programa, diciendo que tenemos que exigir que hoy día hasta el último elector que está en la fila vote, y eso es post 6 de la tarde. Es decir, porque la única probabilidad que nosotros teníamos, como bien dice el diputado, de que efectivamente en la tarde se acumule mucha gente y se genere filas para votar. Así que pongámonos en el escenario que empiezan efectivamente a cerrarse a las 6:30 de la tarde las mesas. La de convencionales va a durar por lo menos el conteo por lo menos 2 horas, a lo menos 2 horas. ¿Por qué? Porque es un conteo muy, muy, muy lento, debido a que son muchos los candidatos, son muchas las listas, y si la tasa de votación está entre 150 a 200 votos por, entre 130 y 157 votos por cada mesa, eso va a demorar más o menos 2 horas. Después viene el conteo de gobernadores. El conteo de gobernadores va a ser un poquito más rápido, va a ser de una hora y media. Estamos hablando de que estaríamos terminando el conteo de gobernadores a las 10 de la noche. El conteo de de alcaldes estaría dándose después de las 10 de la noche, y el conteo de concejales después de las 10, 11, un cuarto, 11 y media de la noche. Y aquí, ¿cuál es el tema el tema importante desde el punto de vista de los análisis de evaluación? Primero, los convencionales es una prueba, es una antesala a la elección parlamentaria, con alguna dificultad, porque aquí todos los estudios que se han presentado y que ha presentado la derecha a través del Mercurio y por otros lados, cometieron un error que yo lo explicaba ayer, cometieron un grave error. Hicieron proyecciones sobre 155 convencionales. Eso no es real. porque la proyección se tenía que hacer sobre 138, porque se descontaron 17 por pueblos originarios. Entonces, las proporcionalidades de partidos se tienen que hablar sobre 138, no sobre 155. Así que todos esos estudios que pasaron por ahí por el Mercurio, que anduvieron dando vueltas en la segunda, lo hicieron sobre 155, está registrado, así que por tanto están errados, están equivocados, no son proyección. Y en el caso de los alcaldes, recuerden usted, hay 96 alcaldes que no van a la reelección porque fueron afectados por la ley del tercer periodo. Es decir, un tercio de los alcaldes van a ser alcaldes nuevos, por ley, garantizado por ley. Y todos los otros, es decir, estamos hablando de casi 255, irían a proceso de reelección. Y en el caso de los gobernadores, es una lectura regional abierta, que las tendencias recién las vamos a poder graficar en esta primera elección. Y por último, en concejales, yo voy a llevar a las cifras del partido. Las cifras del partido son 254.000 votos en la elección anterior, 2016, 5.4 en términos porcentuales, y esa es nuestra línea base de medida para ver la proyección de concejales. No tenemos otra y ni va a haber otra. Y 81 concejales electos. De ahí nos medimos, de ahí para arriba. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Entonces, para que los partidos tomen decisiones y a mala suerte de este encargado electoral, vamos a tener que quedarnos hasta las 3 de la mañana para tener preparados los informes para el día de la mañana. No será la primera vez que se quede hasta las 3 de la mañana, don Pablo, así que no venga con cosas. Porque, en definitiva, los informes son de distinto tópico. El informe de convencionales tiene una incidencia sobre distrito y el informe de concejales tiene la incidencia sobre el resultado final de un partido. Entonces son dos informes que tienen que estar sopesados y la discusión se va a hacer siempre el día lunes. Recuerden ustedes que están comprometidos, calendario electoral, el día miércoles podría haber inscripción de primarias y así por el estilo. Entonces todo tiene que estar listo el mismo lunes. Correcto. En la mañana. Hugo. Oye, Julio, le quiero hacer una pregunta a Pablo que se la está haciendo mucha gente. Al final, ¿qué es lo que mide si a un partido le fue bien o mal? ¿Hay una ponderación global o va a haber que verlo parcialmente? Yo, estimado compañero, lo que realmente certifica cómo le fue a un partido siempre ha sido la elección de concejales. Esa es la tradición histórica, antiguamente era la de regidores, la de concejales. Pero, lamentablemente, la derecha sabe construir triunfos, y sabe construir triunfos con la elección de alcaldes. Recuerden la elección municipal pasada, ellos construyeron el triunfo a las 10 de la noche, exponiendo a los 5 alcaldes más importantes de la región metropolitana. Pero eso no necesariamente era que hubiesen ganado la elección. Entonces, pero desde el punto de vista estadístico, cuantitativo, con lo cual uno entra a una mesa de negociación, es fundamentalmente con el resultado de la votación de concejales, porque es la que mide más certeramente la proporcionalidad de los partidos, entendiendo que se mide como si fuera un censo, no como una encuesta, porque aquí es real, es decir, aquí es quién te favoreció con la raya en tu voto. Entonces, se cataloga como censo. Y en el caso de los conglomerados, ¿la medición se va a dar por la votación de los convencionales? No, eso es muy difícil hacerlo porque efectivamente tú tienes en la configuración de las convencionales, y es la dificultad que vamos a tener para mirar a la derecha va unida, entonces hay convencionales que va un representante por partido. Cuando tú dices, si hacemos ese ejercicio, lo que se va a favorecer en definitiva es la estructura que le dio de concentración de votos a la derecha. Y esa concentración de votos va a ser porque tienen una sola lista. Ahora, esa lista, lamentablemente, no tiene una representación exacta de lo que son los partidos de su conglomerado. Por el lado de la centroizquierda, como hay 6 listas en el lado de la centroizquierda, lista ciudadana, listas de partidos, efectivamente ahí va a haber, en el caso, por ejemplo, el Partido Comunista, por primera vez en la historia electoral de los últimos 40 años, el Partido Comunista se presenta candidaturas en 27 de los 28 distritos. Entonces eso a nosotros nos va a servir porque vamos a poder ver efectivamente cuánto es la tasa de participación que nosotros tenemos por distrito. Pero no nos olvidemos una cosa, que fundamentalmente la fuerza electoral del Partido Comunista hoy día está concentrada en los grandes centros urbanos. y esos grandes centros urbanos, y es por eso el temor de la derecha. Compañero, si aquí hay un dato que no es menos relevante: el Partido Comunista en la región metropolitana tiene 181.000 votos en parlamentario. Y si se suma a esos 181.000 votos los 35.000 votos de nuestra compañera, estamos hablando de 215.000 votos en la región metropolitana. 215.000 votos que se tienen que ver refrendados, porque por primera vez, yo no quiero hacer un análisis centralista, pero por primera vez el Partido Comunista presenta candidaturas a alcalde en grandes centros electorales. Ejemplo, Santiago. Yo me acuerdo que hace más de un mes hay un programa que me invitaron y yo les decía: cuidado, Santiago, no es que vayamos a dar una sorpresa, pero la derecha va a estar muy preocupada, la vamos a hacer transpirar. Y yo les decía ayer, eso fue lo que ocurrió. La derecha, con la compañera Iras, está muy preocupada. Por eso es tan importante que aumente la participación. Porque el diputado quiere hacer un alcance aquí. Sí, no, es que para responder bien la inquietud de Hugo Guzmán, que decía, bueno, ¿cómo se mide que los partidos les va bien o mal? Yo creo que Pablo Monge dijo algo clave. Dijo, el Partido Comunista sacó un 5.4. ¿Sí? 5.4. Y dijo, de ahí para arriba. O sea, si nos medimos, tenemos que sacar sobre el 5.4, eso quiere decir en que concejales. Nos fue bien. En concejales. Claro. Si de 5.4 para arriba, el Partido Comunista le va bien. No se puede decir por el número de votos, porque si vota más gente, entonces va a aumentar la votación por ese fenómeno, ¿verdad? Pero el porcentaje es el que nos mide, que es 5.4, y que, bueno, podría, y yo estoy optimista de que vamos a subir. Pablo Monge parece que no está tanto. Oh, siempre sido optimista, compañero, siempre optimista. Patricio Palma. Yo concuerdo con lo que se ha indicado, por cierto. Ahora, tal vez es interesante pensar para medir el resultado de esta elección en la votación de los conglomerados. O sea, no irse partido por partido por las razones que da Pablo y que ha dado el diputado. Pero a nivel de conglomerados puede ser otra cosa. Y en esta elección se están dando situaciones muy particulares. Para empezar, en la izquierda hay un Chile Verde, Chile Digno, Verde y Soberano, que incorpora una diversidad de fuerzas que están por una solución de transformaciones importantes en nuestro país. Después, en el lado de la Unidad Constituyente, hemos conocido los problemas de los tres partidos que la integran, para no meter ahí mismo la Democracia Cristiana, que está corriendo con este perfil independiente, como anotaba Guillermo Delía. Y en la derecha, bueno, hay por lo menos tres posiciones. Entonces, claro, va a ser interesante buscar el resultado de los conglomerados, porque eso da una tendencia global que se está desarrollando en el país de todas maneras, independientemente de que le ha ido mejor o peor a algún partido, y tal vez independientemente de la gran cantidad de votantes o la menor cantidad de votantes. No sé qué piensan nuestros entrevistados de hoy. Está la pregunta para Guillermo Teller, Pablo Monge. A ver, Pablo Monge, a ver qué dice Pablo Monge. Pablo Monge habla harto, Sí. Hola. Es que como invitan poco, tengo que tener la oportunidad. ¿Vos? Está bien. Ya, oye, no, yo efectivamente creo que si aumenta el universo de votación, nosotros deberíamos recoger sobre ese universo de votación. Vuelvo a sustentar lo que antes de que el presidente del partido situara y estableciera el fondo de evaluación. Nosotros en la región metropolitana, vuelvo a insistir, tenemos candidaturas a alcaldes que arrastran. Yo solo quiero colocar un ejemplo para decirlo. Nosotros en la Florida, en la elección municipal pasada, nosotros llevamos el candidato a alcalde. Sabíamos que íbamos a perder, 70-30 se perdió. Pero ese 30% significó que nosotros por primera vez en la Florida tuvimos dos concejales. Ese fenómeno es un fenómeno totalmente plausible que ocurre en Santiago, que ocurre en Conchalí, independiente de que efectivamente podríamos ganar también las alcaldías, pero va a haber un arrastre y un aumento de votación porque siempre las elecciones se verticalizan. Es decir, el candidato alcalde tiene candidatos a concejales y tiene una lista de concejales que arrastra votación. Entonces, ese es un fenómeno que yo lo veo totalmente plausible de que ocurra hoy día. Esperemos que no se rompa la ley estadística de eso, porque eso es una ley estadística, en definitiva. Es decir, tú tienes a un líder que mueve un conglomerado, que es la lista de concejales. Y eso es una relación estadística. Entonces, efectivamente, yo espero que si nuestros alcaldes están sobre el 17, 20, 22%, eso también se transmita a la lista de concejales. Sin embargo, Pablo Monge y también el presidente del Partido Comunista, hoy día, por primera vez, se vota constituyentes, o ¿cómo se llama? Convencionales. Y esa es una elección nueva. ¿Eso no podría dar señas de qué es lo que va a expresarse en la política hacia adelante, en los partidos y en los movimientos y en las alianzas? También, tiene que verse todos los factores. Tiene que verse, cuantificarse la elección de concejales, de alcaldes, de convencionales, y yo creo que eso lo hacen los expertos electorales como Pablo Monge, y nos darán después la... ¿Usted ya le dio título de experto electoral? Yo te veo que lo... Sí, porque ha sido mi encargado electoral en tres periodos y me ha ido bien. Ah, ¿le ha ido bien? Ya. Sí. Ya, el candidato era bueno, sí, pero no, pero lo hizo claro, bien. Ya, está bien. Claro, yo creo que el Pato dice una cosa que hay que tenerla en cuenta. Porque si sumamos los partidos por separado... entonces pueden empezar a decir, ah, pero los comunistas sí subieron para arriba del 5%, se fueron para arriba, pero igual son pocos todavía. Claro, todos los partidos, ninguno por sí mismo es capaz de proyectar una candidatura presidencial por sí mismo, es decir, solos. Pero si sumamos los conglomerados que vienen desde Apruebo Dignidad y Chile Digno, que son el Frente Amplio, el Partido Comunista, Federación Regionalista de Obrero Social, Partido Igualdad, Libertario, etcétera, Acción Humanista y otros, eso da la medida de cuánto pesa un sector que tiene altas posibilidades de hacer una primaria y de elegir un candidato o candidata presidencial. Eso hay que mirarlo muy bien, porque eso es lo que da la perspectiva hacia adelante, en un proceso que yo creo que no va a terminar con esta elección, ni incluso con la elección presidencial de noviembre. Yo creo que esto sigue, porque todavía no va a estar terminado incluso el proceso convencional. Entonces aquí... Que trae consigo un plebiscito después. Claro, tiene que ser su plebiscito, claro, además. Claro. Además está presente toda la crisis social, económica, a pesar de que nos están deslumbrando que viene un crecimiento fantástico del país, pero todavía son 1 millón, el otro día sinceraron la cifra, 1.400.000 más o menos trabajadores que no se ha recuperado el empleo. Todavía el empleo. Entonces, y más encima que están muy en malas condiciones todo esto del delivery y todo esto que tienen las plataformas que llevan las cosas a la casa, etcétera, etcétera, que son muy maltratados como trabajadores, que es una masa muy grande. Entonces tenemos una situación que para adelante tenemos que observar con mucho cuidado y considerando todos los aspectos, no solo el aspecto electoral. Pero, como digo, también desde el punto de vista electoral, este es un proceso que se abre, porque la Constitución con todo, va a ser una discusión importante en que muchos van a querer participar y ya están participando. Es decir, nadie tiene que cruzarse de brazos frente a la discusión por una nueva Constitución, a pesar de todas las dificultades que hay, ¿no? Entonces, pero muy importante que configuremos aquel conglomerado que yo creo que tiene que estar a la vanguardia de la lucha por los cambios, por las transformaciones, por echar abajo este modelo tan, tan nefasto, por crear condiciones para un nuevo proyecto de desarrollo para el país. Correcto. Yo les quiero preguntar a todos los panelistas hoy día si necesitan un alto para hacer un pequeño altito, como vamos a continuar casi hasta cerca de la una, ¿no? Vamos a seguir hasta donde nos dé la necesidad. ¿Necesitan un alto? ¿Hacemos un pequeño alto? ¿Y regresamos? ¿Sí? Hacemos un pequeño alto y regresamos entonces con De Domingo a Domingo, que está extendido y que está haciendo un análisis de lo que ha sucedido hasta el día de hoy en la votación, de estas cuatro votaciones, o cinco en el que se puede decir también, que son muy importantes para el país. Un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, un programa especial. Hoy día estamos en plenas elecciones, se vota para convencionales constituyentes, se vota para alcaldes, para gobernadores regionales, para concejales, y también los pueblos originarios votan para elegir a sus representantes a la convención. Importante no olvidarlo, y por supuesto los votos que van a recibir los que no han ido a votar todavía son uno de color beige para constituyentes, y también verde para los que son de pueblo originario, que pueden, si es de pueblo originario, puede pedir o el beige o el verde, pero obviamente si es de pueblo originario y está inscrito en el 1.230.000 que tiene el padrón de pueblo originario, tiene que pedir el verde. Y para gobernadores es naranja, y para concejales es blanco, y para alcaldes es el celeste, para que ustedes lo tengan claro. Ya, los que para pueblo originario es verde. Ah, verde. Sí, estaban reclamando, ¿eh? Sí, estaban reclamando diversas organizaciones de pueblo originario de que no lo han atendido bien, como que los vocales no entendían exactamente que le pasaban el voto verde a personas que no eran de pueblo originario. Y ahí, bueno, entrevistamos a Luis Cachileo hace un rato atrás, yeah, y él nos contaba precisamente esto de que había poca información, poca preparación de los vocales de mesa para explicar bien. En algunos casos les pasaban los dos votos, el verde y el beige, yeah. Entonces había una confusión un poco extraña, porque eso debió haberse preparado muy bien, haber tenido una plantilla de instrucción que cada uno de los que estaban en las mesas de vocales supieran exactamente lo que tenían que hacer. Pero Es un proceso poco informado, al parecer. Poco prolijo. Poco prolijo y poco informado. Exactamente, las dos cosas juntas. Entonces, es importante. Ahora, diputado, nosotros estamos haciendo un análisis a medio camino. Pero sin embargo, lo de ayer, claro, a todos nos preocupó. Los barrios acomodados, más del 40% de votación. Los barrios que salieron a protestar, los que del 19 de octubre estuvieron en la calle, ya sea protestando en medio de la calle o desde la ventana tocando la cacerola, o esos lugares no han salido a votar. ¿Por qué? ¿Cuál es su análisis al respecto, diputado? Porque hay una cuestión que uno debiera, o sea, está bien, uno dice la pobreza hace desinformarse, o tanta es la preocupación por sobrevivir que uno pierde el sentido de la información y de la participación. ¿Será eso? Bueno, puede ser. Pues usted sabe que en las comunas de la parte sur de Santiago, el acceso a internet llega apenas como al 60%. Sí. Entonces, y de mala calidad. Claro, entonces, y la gente tampoco le está creyendo a la televisión, y los medios de comunicación, ¿para qué vamos a decir? No hicieron un gran despliegue de informar, de explicarle a la gente de qué se trata, ni se le dio la oportunidad de que las personas pudieran aclarar bien. Yo estaba ahora haciendo un paneo, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos distritos en que se mantiene más o menos la misma afluencia de ayer. Hay otros en que empieza a subir lentamente, pero lo que sí me dicen es que han empezado de temprano a votar mucho más los jóvenes. Ah, eso es importante. ¿No? Mucho más los jóvenes. Eso es bien importante. Correcto. Bueno, si eso produjera un vuelco, yo creo que sería extraordinario, ¿no? Y ojalá que en todas estas comunas populares voten los jóvenes. Así es. Mira, ahí estoy mirando el espejo, sí. Que el candidato alcalde denuncia agresión. Puede haber sido autoagresión también. Claro, también para hacerse connotar. Para subirse porque parece que está bajito. Sí. Pablo Monge, ya no desde la perspectiva simplemente de las cifras, porque es una fórmula también hoy día, ya tenemos relativamente claro qué es lo que se va a analizar más tarde. Pero mirado a esta altura, a este nivel, a esta hora, ¿qué es lo que tú desde tu fuero interno pedirías que sucediera? Principalmente seguir promoviendo la campaña de ir a votar, eso es clave, no, claro. Sobre todo en los sectores populares, eso es lo que más nos interesa, y es porque efectivamente eso podría inclusive cambiar las tendencias si se mantiene el clásico 33%, 33, 36% que ha participado en las municipales. Y el segundo acción que yo creo que es hasta que el último vote, es decir, si hay fila, hasta que la mesa se cierra hasta que el último vote. Eso dice la ley, entre paréntesis, ¿no? Además, eso lo dice, sí, la ley, está ratificado por ley, pero aquí nosotros que llevamos el control nacional sobre el tema, ha habido bastante tensión con los encargados de recinto electoral entre ayer y hoy día, en términos de que la gran mayoría de los encargados de recinto electoral están poniendo, no dificultades, sino que están en definitiva no ajustándose a la ley. Correcto. La ley son súper claras. ¿Ah? Entonces nadie puede detener un proceso, nadie puede dejarnos entrar a un apoderado, nadie puede decir y excluir alguna forma de fiscalización, y eso es lo que nos ha existido en este minuto en el proceso. Pero vuelvo a insistir, hasta que el último vote, eso es lo clave hoy día. Habiendo fila, la mesa no se cierra hasta que el último vote. De lo que decía recién el diputado, de que hay una tendencia, parece ser a que están yendo a votar más jóvenes en las primeras horas. ¿Eso ayudaría a qué, según tu versión? Eso es muy positivo, porque eso significa que los sectores populares como La Pintana se están empezando a movilizar. O comunas populares donde la votación de jóvenes creció. En el plebiscito pasado, las comunas del Gran Santiago, el principal factor de movilización fueron dos. Uno, todos aquellos mayores de 40 años que se habían retirado del sistema político, que están entre los 45 y los 60 años. Ahí hubo una tasa de participación de sobre 200.000 electores, que habían estado, pero habían dejado de votar. Y después, 245.000 electores eran jóvenes nuevos, entre 18 y 85 años de edad. Entonces, eso, que si eso empieza a pasar, eso es bastante positivo. Espero que no esté empezando a pasar en lo que estábamos mirando, que había alto nivel de movilización en la comuna de Ñuñoa, en la comuna de ¿cuánto se llama? De La Reina, había alta movilización en la comuna de Peñalolén. Lo que pasa es que tiene que cursar hacia el sur de Santiago ese nivel de incremento de participación en los jóvenes. Muy bien. El diputado, hay este análisis que hace Pablo del hecho de que se puede votar hasta última hora, pero que fundamentalmente la participación se dé en los sectores de la zona sur, que es la que más refleja, hasta ayer por lo menos, el menor interés. ¿Cómo se podría lograr eso a esta altura ya de la votación? Bueno, depende de la voluntad ciudadana, ¿no? A esta altura no podemos salir con un megáfono a salir a las calles y decirle a la, claro, gente que vaya a votar. No se puede, Claro, es el problema, pero es los sectores populares donde está empezando a salir más la gente joven. Yo creo que en Las Condes, por lo que me decía algunas personas que trabajan en ese sector, que la derecha se la había jugado por salir a votar ayer con toda su fuerza. Y esto se refleja por la votación de esas comunas, claro, indudablemente. Claro. Sí, indudablemente. Al llegar a 40% en el primer día, hoy día podría, claro, llegar al 60% sin problema. Porque si fuera parejo el 40% en todo el país, ayer estaríamos en otra situación, en otro clima. Sería otro escenario. En otro escenario. Así es. Que es de esperar que este repunte parece, al parecer, de algunos sectores, yo no digo que sea general porque he llamado a algunos sectores, pudiera ser un indicativo. Pero ahí estamos viendo las pantallas en el Maipú, muy lenta, dice, la llegada de votantes, y la verdad es que se ve desocupado. Claro. No se ve que haya una afluencia mayoritaria de gente. Es preocupante. Preocupante porque Puebla es una grande y con poco votación gana lo que hay. Y que lo que hay, obviamente, parece ser que le da lo mismo a la gente. Patricio. Buenas tardes. Entró en fase 2. Claro, otro horario con horas extras. El cheque le llegará. Oye, Hugo, le quitaste el Zoom a tu hijo, Emilio Ugas, dice ahí. Sí, claro, sí, exactamente. Él me lo presta. Está presente, Patricio. Sí, mira, por lo menos una noticia buena escuché yo en este paneo que todos hicimos en la pausa, aparte de tomarse un cafecito. Es que en algunos lugares se había llenado el acta, llenado la urna de concejales y estaban trayendo una segunda urna. Eso podría indicar en algunas comunas que efectivamente ha habido una afluencia importante de votación. Vamos a ver. Sí, pero decía que eso era por el tamaño, que no habían calculado bien. Pues por el tamaño de la cédula, claro, del voto. Es la más grande. Por lo que sea, superó la expectativa. Porque la misma cantidad de votantes que hay en concejales, pero los otros votos eran chiquititos, pero esta otra era una sábana inmensa, entonces se llenó muy rápido la urna. Claro. Yo creo que nunca habíamos tenido un voto más grande en la historia de Chile. No recuerdo yo, por lo menos. Yo tampoco. En muchas jornadas algo tan grande. Patricio, solo para hacer memoria, ya en la elección de consejeros regionales anteriores, en la región de Arica había habido un voto de 89 candidatos, que es como los tamaños de los votos de ahora. ¿Sí, en Arica? En Arica, sí. Ah, ya, sí. Qué bueno. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debió? 89 candidaturas hubo. 89, se volvieron locos. Para la comuna de Arica nomás, que claro, se eligen 10 consejeros regionales. Imagínate. Habían candidato. Oiga, que decían que en Colchane se armó ayer la trifulca porque hay 1.500 habitantes, creo, y habían como 2.700 inscritos para votar. Pero eso es histórico, ¿no? Es histórico que se van a inscribir allá y votan y viven acá en Iquique. Patricio, ¿usted concluyó su o Hugo? ¿Quién? Hugo le estamos dando la palabra. ¿Qué pasó en el intervalo, Hugo? ¿Logró alguna información extra? No, todo se mantiene como lo están comentando y se está básicamente en seguimiento. Se está dando por la televisión y algunas, dos o tres radios que están en los hechos están reproduciendo lo que sale en la televisión. Yo no sé, delante hablaba Pablo de los horarios en que se van a dar a conocer los resultados, los primeros. El CERVEL, Pablo, fija hora en que entrega la información, ¿no? Pero ayer fue bastante rápida la entrega de los resultados, ¿eh? Pero es que no había nada que informar ayer. Los totales de votación lo entregaron bastante poco tiempo después de haber cerrado las mesas. ¿Ayer? Sí, pero no había escrutinio. Pero no hubo escrutinio. No hubo escrutinio. Era total, pero sí hubo entrega de votación muy rápida. Sí, claro. ¿De cuántos votaron? Claro, ¿cuántos votaron? Sí, claro. Sí, bueno, es automático. Nosotros estamos conectados con la fase 1 de conteo de votos del CERVEL, que es una fase que tiene un desfase de 5 minutos con lo que publican. Entonces eso significa que los conteos nosotros, los resultados que van a publicar nosotros los sabemos 5 minutos antes. Pero por ley, como yo les decía, hasta que el último vote, y si el termina a las 6:30 o a las 7 de la tarde, recién ahí se empieza a contar los votos, y eso también va a significar algún nivel de aplazamiento, por lo menos en media hora, el primer resultado de convencionales. Correcto. Hay una situación que indudablemente que está a tomar conciencia. En Ñuñoa, entre paréntesis, se está diciendo que hay muchas filas en las en los locales de votación, y sí, eso muestra que los sectores medios están yendo a votar. También es importante, porque en el resultado pasado influyeron bastante, ¿no?, en lo que fue el total de votantes. El sectores medios... Julio, como el mundo sigue su curso en estos días y estas horas, yo aprovecharía estos minutos que tenemos para preguntarle al diputado Tellier su opinión sobre la tragedia que está ocurriendo en el Medio Oriente. El ataque israelí al territorio palestino en Gaza, que realmente ayer yo vi escenas bastante dramáticas, como por ejemplo que cuando 10 minutos antes que botaran con un misil el edificio de la prensa en pleno centro de la franja de Gaza, llamaron por teléfono para decir que tenían 10 minutos para evacuar el edificio. O sea, una cuestión realmente que muestra la precisión de los aparatos que están lanzando los misiles, y al mismo tiempo el descaro de los israelíes de decirle: bueno, vamos a hacer esto, prepárense, salgan. Es decir, tratar de imponer la superioridad por ese lado. Y no se ha visto todavía una reacción impactante de opinión pública mundial que trate de frenar este genocidio. Hubo una declaración importante del Partido Comunista y han salido otras, pero tal vez se requiere mucho más. No sé cómo lo ve el diputado Tellier. Bueno, yo quiero decirle que los noticieros de hoy día en la mañana, muy temprano, en todo el mundo se están realizando manifestaciones en contra de la agresión israelí a la franja de Gaza. Claro, teniendo en cuenta de que hay pandemia en muchos lugares, pero igual en muchas partes ha salido la gente a protestar por eso. Lo más preocupante es lo que está ocurriendo en el propio Jerusalén, según lo que dicen los entendidos, porque allí lo que se está llevando adelante es una represión a gran escala contra los palestinos que viven en Jerusalén. Da la impresión que se quisiera proceder a una limpieza étnica de esa ciudad y transformarla en una ciudad absolutamente israelita. Ahora, claro, en las noticias dicen el conflicto entre Israel y Hamas, ponen a Hamas con el movimiento que le hace frente a la agresión israelí, pero es un conflicto absolutamente desbalanceado, ¿no? Es muy desproporcionada la superioridad de Israel respecto de los palestinos, ¿no? En tecnología, en pertrechos militares, en avances tecnológicos. Entonces van sobre seguro, y además la franja de Gaza, en que fundamentalmente allí hay personas que están en asentamientos civiles, y también da la impresión de que todo esto lo hace Israel para tratar de sacar a los palestinos de allí e instalarse ellos. Bueno, toda esta colonización que han llevado a cabo. El comienzo fue hacer de Jerusalén una capital real con solo judíos y no palestinos. Bueno, pero y a eso le está abriendo paso a Estados Unidos, que reconoció a Israel y un par de gobiernos más, creo, en el mundo. Todo esto, esta promesa que había de reconocimiento del pueblo palestino, de las Naciones Unidas, parece que ha quedado atrás. Así que yo creo que hay que hacer mucho más, porque allí sobre todo estremece esto de la muerte de niños, y la mayoría son civiles los muertos palestinos, la mayoría son civiles, mujeres, ancianos y sobre todo niños, ¿no? Eso realmente yo encuentro que es increíble cómo los israelíes que han pasado por las situaciones que han pasado, que todos en un momento hemos estado junto a ellos y seguimos estando junto a ellos, hemos rechazado el holocausto, que ellos puedan tomar medidas similares contra otro pueblo. En vez de avanzar en fortalecer los acuerdos, en poner el límite claro, concreto entre los dos países y reconocerse mutuamente, ¿no? Pero parece que no sabemos qué intereses son los que priman allí en Israel, seguramente los geopolíticos de Estados Unidos, con mucha fuerza, y yo creo que esto no va a terminar tan pronto. Ojalá se logre lo que está proponiendo las Naciones Unidas y algunos países, y es que un alto el fuego y que de nuevo se reinicien conversaciones. Pero yo creo que hay que estar alerta y efectivamente hay que expresar con mucho más fuerza la solidaridad con el pueblo palestino. Hugo. Julio. Sí. Sí, no solo agregar, pues estaba leyendo la prensa internacional y varios medios de América Latina y Europea dicen que son decenas de miles las personas que se han manifestado en todo el mundo en contra de los ataques de Israel a la población palestina. Lo otro es que fíjate que así como le avisaron a la gente de Al Jazeera y de Associated Press de que iban a atacar el edificio en los 10 minutos, son ataques con armamento tierra a tierra, aire a tierra, que entre otros están financiados por los 3.800 millones de dólares de asistencia militar que le dio Estados Unidos a Israel. Fíjate que algunos de esos ataques, así como le dieron el aviso a Al Jazeera y a Associated Press, y las autoridades israelíes también justifican que cuando van a atacar un lugar donde hay población civil les avisa. Bueno, pero les quiero decir que los informes de los corresponsales extranjeros allá dicen que el tiempo que dan, hay varios niños de los que han muerto, mujeres de los que han muerto, que es cuando están evacuando y van en la calle, pero el explosivo alcanza a las víctimas. O sea, los tiempos son absolutamente irreales. Y las últimas noticias de ahora es que hay 40 muertos más. La mayoría son niños y mujeres. O sea, están atacando lugares, y la excusa que están usando es que en esos lugares hay comandante o mando de Hamas, pero ya habló ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habló el canciller de Palestina y dijo que lo que se están cometiendo son crímenes de guerra, que no se están atacando blancos militares, ni fíjate que es muy bajo el porcentaje de misiles israelitas que han caído en las zonas de donde Hamas dispara. O sea, son yo creo que lo decía el diputado Guillermo Tellier, eso lo están denunciando organismos de derechos humanos a nivel mundial, que tiene que ver con una limpieza étnica y con simplemente deshacerse de población israelí. Y termino solo con un paréntesis, ¿eh? Hoy día en Colombia se reanudaron las protestas, hoy centrada en el caso de una niña que fue manoseada por la policía y que se suicidó. Y quiero comentarles que en algunos medios de prensa colombianos y mexicanos están recordando los abusos de los carabineros de Chile. Y recordar, porque claro, estamos en un proceso interno aquí en Chile que indiscutiblemente tenemos que estar centrados ahí, pero yo creo que en la semana, por lo menos en el siglo, vamos a escribir un reportajito, una nota de los acuerdos entre la policía colombiana y la chilena, y los símiles entre las fuerzas especiales de carabineros con las fuerzas antimotines colombianas. Entonces la situación en Colombia sigue. Recordar que son básicamente entre 7 y 10 los puntos que planteó la organización que está convocando los paros nacionales, que ya van 2. De esos 10, el gobierno cumplió 1. Entonces es una situación que también se sigue agravando. Eso era. Gracias, Hugo. Yo les quiero recordar nomás, porque ayer algo dijimos, de que hoy día el responsable principal de lo que está sucediendo en Israel y en la Franja de Gaza, particularmente con estos ataques, es Estados Unidos. Claramente Estados Unidos tiene a Israel como uno de sus estados más. O sea, le falta poner la estrella en la bandera nomás y sería un estado más de los Estados Unidos, porque esa es la realidad. Netanyahu es como el que les cumple las órdenes que entrega el Departamento de Estado norteamericano, y eso lo han dicho por todos lados. Gente que conoce y sabe y sigue este proceso en Oriente Medio. Ahora la situación es más grave todavía, porque acordémonos que Israel dispone de una cantidad importante de bombas atómicas. Exacto. Y la posibilidad de enviarlos a varios lugares. Entonces, exacto, si allí se agrava un conflicto, tenemos muchas probabilidades de un conflicto de gran envergadura, ¿eh? Pero el botón rojo no lo tiene Israel, lo tiene Estados Unidos. Sí, pero resulta que ellos tienen botón rojo también para su propia ojiva, y los que gobiernan Israel parece que no son de los más pacifistas. No, para nada. Incluso la derecha, que allí gana las elecciones, las gana porque mantiene este estado de guerra contra Palestina. Sí, además que hay que recordar que los analistas que están ahí en el Medio Oriente insisten en que el gobierno de Israel está por la opción militar, no por la opción política. Pues eso es claro, por eso Estados Unidos se ha negado a que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha vetado la posibilidad de los comunicados y se niegan a abrir cualquier cosa, porque la estrategia del gobierno israelí con el mando militar es la solución militar, no la solución política. Ahora, hay que, por último, una acotación, para dejarlo en claro, es que allí hay una gran oposición de los propios israelíes respecto de esta postura de gobierno, y han existido protestas y paros, y las últimas elecciones, que fueron muy reñidas, en cierto modo se manifestaron en contra de esta política, pero volvió a ganar Netanyahu. Netanyahu, que es el guerrerista, el halcón de la zona, ¿eh? Exactamente. Pero hay reacciones del pueblo israelí, o sea, tampoco para confundirse, que nosotros no tenemos una posición antijudía en este caso, como algunos tratan de hacer creer. No, es una posición en que nosotros denunciamos en este caso esta política del gobierno de Israel. Así es. Patricio, ¿algo que agregar al respecto? No, yo creo que está muy claro, y terminando este proceso electoral creo que será necesario hacer presente en las calles el estado de ánimo de la población chilena, porque son situaciones a las cuales no se puede ser indiferente, dejando en claro lo que agregaba al final el diputado Telier, que no se trata de una política antijudía como a veces tratan de disfrazarla, sino que una política en contra de una acción guerrerista de un Estado, que es el Estado de Israel, que son cosas absolutamente distintas. Así que yo espero que esto se pueda seguir desarrollando, porque recordemos que en nuestro país la colonia palestina es la colonia más importante que tienen los palestinos en el mundo, y que una buena parte de la población empresarial de Chile incluso tiene origen palestino, tercera generación. Entonces, claro, es un país en el cual esto debiera ser materia de un debate mucho más profundo. Así es. Pablo Monge, ¿has logrado recabar alguna información más respecto a lo electoral, para volver un poco al tema, pensando en que se nos acerca la media jornada, una media jornada que, según hemos estado mirando, en algunas comunas como Ñuñoa hay bastante afluencia de votantes? No sé si está sucediendo algo parecido en alguna otra comuna. Mira, lo que hemos logrado pesquisar, y me entregaron un papelito aquí los compañeros que están haciendo el control, es que la gente está reclamando mucho porque no hay movilización colectiva, sobre todo en aquella que no hay cobertura del metro. Y ese es un tema, porque la gente está parada en los paraderos que corresponde tomar la micro y no pasan. Recién decían 45 a 20 minutos que llevan, de 25 a 45 minutos que no ha pasado nada de movilización colectiva. Y eso, estimados y estimados compañeros, afecta directamente a los sectores populares, no a otros. Entonces hay que hacer un llamado, no sé a quién, pero que efectivamente intensifiquen la jornada del Transantiago. Y por eso no liberaron los pasajes en Transantiago, solo lo liberaron en el metro, que tienen líneas establecidas y que mueve hacia un sector nomás, o hacia algunos sectores nomás, y nada más. Y bueno, y el tren que para poco sirve para algunos, pero no para muchos. Y en las poblaciones, como bien tú dices, lo que se mueve es la locomoción colectiva del Transantiago, y esa es la que está teniendo las dificultades que tú estás mencionando, ¿no? Y eso es grave, ¿no te parece, diputado? Bastante grave. Claro, si se quita el flujo normal de movilización colectiva, eso va a afectar la afluencia de gente a las mesas de votación, indudablemente. Ahora, yo creo que también aquí el llamado que hacemos es que, bueno, que le pidan al vecino que los lleve, o sea, veamos la solidaridad en este caso entre los electores y electoras. Lo que pasa es que con esta cosa de la pandemia la gente se cuida de no echar a nadie de atrás. Sí, pero hagamos el esfuerzo, claro. Si con la mascarilla y con las medidas, claro, se puede hacer. Pues. Correcto. Está bueno. Bueno, es una buena medida, ¿no? Decirle, mire, con gel en la mano y ya, vamos. echando. Y con una mascarilla que se note que está bien puesta. Eso sería súper importante. Hagamos un resumen, diputado, que usted ha estado aquí siguiendo, lo veo, siguiendo redes sociales, siguiendo todo. ¿Cómo...? No tengo mayores datos. Está más o menos como ayer la situación, creo. Se mantiene como ayer, tal vez un poquito más en algunas comunas donde está la afluencia de jóvenes, pero yo creo que como las dos van a estar, tres, por ahí van a haber apreciaciones más concretas. Claro, más concretas. Correcto. Bueno, si estamos en este instante y es necesario salir a investigar, yo creo que podemos dejar el programa hasta acá. ¿Qué le parece? Espérese. ¿Sí? Vamos. Es que usted se olvida cosas importantes. Dígame. Porque resulta que dejó totalmente de lado El libro. No lo dejé de lado. Lo que pasa es que en estos días, porque nuestra... que nacía la producción de eso está en campaña y nos ha dejado un poco abandonado, entonces yo dejé para la próxima semana, donde vamos a hacer análisis. Mire, todos se están riendo ahí de las explicaciones que usted está dando. No se nos tienen por qué reírse. Es como la tercera vez. Sí, señor. Claro. Si ellos se ríen es una bueno, falta, para que sepan, yo vine a la radio precisamente para aclarar esa situación y traje 12 libros, o sea, 12. Tiene 3 por semana por 4 semanas. No, pero es que nosotros hicimos un desafío que todavía no sé si lo hemos cumplido, porque la verdad es que tenemos que, claro, hacer un balance. Esa es la incertidumbre, igual que No, lo que dijimos es que cuando llegáramos a 100 íbamos a 100 solicitudes y no sé cuánto vamos, la verdad, no sé. Esa parte la hemos perdido un poco por razones de distinto tipo. Pero la próxima semana vamos a hacer el recuento y de acuerdo a la cantidad vamos a hacer un sorteo de libros importante. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Le parece o no? Oiga, y puedo aprovechar de comentar un librito ya, que me llegó. Comente. Ahora cambió de pega, comentarista literario. Ya. Es que bueno, no todo va a ser puro voto y cálculo, claro, electoral. O sea, hay que alimentar el espíritu. Está bien. Ya. Vamos. No, es que es importante, mire, un libro que se llama Una utopía posible, de Osvaldo Alvarado Pérez. Sí, lindo. Que fue administrador del gobierno de Allende en el complejo maderero de Panguipulli. Así es. Yo creo que Patricio Palma debe acordarse muy bien de eso. Y algo así debe es tener en su recuerdo Pablo Monge. Pablo Monge. bueno, no sé cuántos miles, como unas 300.000 hectáreas. De veraneo sí, se puede ir de veraneo también. Claro. Unas 300.000 hectáreas. Muy lindo lugar. Que fueron expropiadas y que se transformó en una empresa estatal y donde los trabajadores tenían mucho que ver. Y lo que se cuenta en este libro, que lo hace un ex socialista, es el papel que le tocó jugar al Partido Socialista. Exactamente. Pero donde también aparece la participación del Partido Comunista, también de otro actor de ese tiempo, el MIR, pero que yo diría que, ¿Cómo le diría? Deja de lado una caricatura que se ha hecho del complejo de Panguipulli, ¿no? Y que cuenta la verdad absoluta. Y yo recomiendo a los auditores que están en... ¿Cómo lo obtienen de ese Valdivia, libro? Es de la también de la editorial Pehuen. No creo que le estoy haciendo propaganda a la editorial Pehuen, porque pero no tendrá acciones como... no tengo acciones. Es que ¿sabe por qué lo digo? Como yo soy valdiviano, como yo estuve en el complejo de Panguipulli, lo conozco, tuve algo que ver, me interesa que se cuenten estas cosas, las experiencias. Sí. No, que es de un gobierno de Salvador Allende y que es una experiencia muy valiosa para los tiempos que vienen. Debo decirlo, y debo decirlo, que yo en el año 72 estuve en más de una ocasión en el complejo maderero de Pan Guipulli. ¿Por qué? Algún día lo contaré, si es que tengo memoria. Bueno, yo creo que todos tenemos algo. Andaba de vacaciones, pues. No. Lo que le estaba sacando el Pablo. En absoluto. Yo no fui de vacaciones, pero sí fui en una misión del gobierno popular a supervisar algunos aspectos del funcionamiento del complejo maderero, porque es un ejemplo de lo que puede hacer un Estado progresista con los recursos naturales. Hay un mundo de diferencia entre lo que se pretendía hacer en Panguipulli por parte del gobierno popular y en lo que ha terminado el despojo de los mapuches de sus extensiones de tierra transformadas en bosques de pino para hacer chip. Creo que eso es importante, es un buen ejemplo de la diferencia entre lo que era el área de propiedad social y lo que fue el dominio de los monopolios posterior. Me parece tremendamente importante que se haya editado este libro, diputado. Bueno, yo muchas veces fui con una persona que lo voy a nombrar aquí, que se llamaba Sigifredo Monge. Así apareció hace un tiempo. Papá del caballero. Y fuimos muchas veces a la parte sur del complejo. Bueno, yo estuve en arriba, en la administración, en todos lados, pero íbamos mucho a la parte sur del complejo. Es una experiencia notable. Ahí está la terma. ¿Ahí está la terma? No, están en la otra parte, de campesinos, de todo. Sí, Julio Huga, que echaba la risa, yo creo que él anduvo en la terma arriba. No. A eso fue lo que fue el secreto. No, este no es el secreto en la montaña, por si acaso. Oiga, no, el libro, una utopía. En todo caso, están abiertas las páginas del siglo para que Julio Huga cuente los secretos. Ya, también claro. Para, ya, de acuerdo. Antes que se empiece a olvidar los secretos. Como un libro que como escribió Bolodio, ¿no? Antes del olvido. Antes del olvido. El libro es Una utopía posible, que acaba de comentar. Yo efectivamente lo estoy leyendo, ya voy bastante avanzado, lo estoy leyendo, quiero decirlo, porque me interesó siempre mucho el tema, y el complejo maderero Panguipulli era un lugar demasiado importante para lo que era el desarrollo del país. Relatos del complejo forestal y maderero Panguipulli, Osvaldo Alvarado Pérez. Bueno, la editorial es Pehuen. Yo el otro día le pregunté a usted, ¿los libros de Pehuen se pueden comprar online? Estoy preguntando. Ya, porque parece que tienen algunos, no sé si todos lo tienen, pero estoy consultando. Eso es importante porque hay gente que ha consultado, digo, oiga, pero ya, no me gano los libros porque, no sé, el diputado no los trae. Yo si no es por suerte, será con la plata. Claro, por último, ya díganme cómo lo compro. No solo que lo compre online, sino que además se pueda entregar. ¿Cómo es? Ese libro que se lee en el computador, ¿no? Sí. Digitalizado. Digitalizado, eso. Eso. Que se compra y se puede bajar en el computador y uno lo lee, o en una tablet especial. Pero ahí casi siempre pierden los autores, ¿no? ¿Pierden los autores porque los traspasan después a gratis? No, tienen que pagarle derecho a autor igual. Sí, ya no sé. Debieran pagarles. Sí. Sí. Yo no soy autor del. Así que de bueno, ningún libro. Pero es un libro bastante importante, tiene una cantidad de páginas que alcanza a las 210 páginas. Espero que usted diga con quién andaba en el complejo en ese tiempo. Oiga, no digo yo nomás, pues sí. Oiga, no sea así. No sea así. Yo andaba trabajando. No, esa fue una experiencia extraordinaria, okay. Realmente. Yo hubiera deseado que ustedes hubieran vivido ese momento de conversar cómo se organizaban los campesinos. No, estoy con carga ya. Cómo incluso se propusieron elevar la producción y la elevaron. Así que es. Todo el mundo decía, no, ¿cómo los trabajadores van a ser capaces de eso? Imposible. Ahora ahí se dio una disputa ideológica muy fuerte, porque obviamente era el momento de las disputas ideológicas, ¿no? Y de las formas de gobernanza, para decirlo, no de gobierno, porque de gobernanza, y si hasta dónde avanzaba el gobierno popular y hasta dónde se quedaba el gobierno popular. Eso es un poco en términos generales, digamos. Esto no es una explicación científica. Ahí, para, Hay un dato que sería bueno que se revisara históricamente, y de repente hay un trabajo por hacer, pero nadie ha revisado la historia de la producción entre 1969 y 1973 en las memorias de la Corfo. Yo tuve la oportunidad de darle una vuelta a esos datos, porque la Corfo está obligada por ley a hacer memorias de producción. Y efectivamente la tasa de producción en distintos rubros en este periodo fue de alto crecimiento, de alto crecimiento. Entonces yo creo que hay que motivar la investigación sobre qué fue el proceso de una economía donde el Estado jugó un rol clave en la producción. Y hay un dato que quiero colocar en un estudio que se hizo hace poco tiempo atrás por distintas universidades, que es el Centro de Estudios Sociales, el COES, y que les preguntaba a las personas cuál es el rol que debe jugar el Estado en la economía. Más del 47% de los encuestados decía que el Estado debía estar en la producción, debía producir. Es decir, estamos hablando 40 años después que todavía existe, con tanto neoliberalismo, con tanto, la gente está volviendo a entender que el Estado debe producir. Así es. Y eso no es menor, no es un detalle político menor. Correcto. Correcto. Muy bien. Gracias por el espacio que me dio, a pesar de que parece que lo miré me miraba con el ceño fruncido. Después echó unos chistes. Menos mal que la gente está mirando, porque si no miran, está mirándonos por el Facebook Live. Así que sí, no hemos podido saber cuánto nos está mirando, porque no tenemos. Es que nosotros perdemos esto cuando Javiera no está. No hemos logrado reemplazar ese espacio que Javiera juega tan importante en este programa del día domingo. Así que esperar que lo perdamos definitivamente cuando yo también espero lo mismo, que lo perdamos definitivamente, porque va a ser alcaldesa de Lo Espejo, y eso entonces ya no va a poder acompañarnos, pero ya ahí vamos a tomar una decisión de fondo. Muy bien, ¿le parece bien? Bueno, ¿qué les parece si llegamos hasta aquí? ¿Quieres hacer algún resumen, Pablo, desde el punto de vista electoral? Estás con el micrófono apagado, Pablo. Estás con el micrófono apagado. Ahí. Sí, espéreme un poco. Ahí se escucha. Tenemos ciertos retornos. Ya. No, lo único que vuelvo a insistir en el mensaje político clave de este proceso. Hasta que el último vote se cierra la mesa. Eso hay que dejárselo gráfico a todos los ciudadanos y ciudadanas que todavía no han ido a votar, que tienen la oportunidad. Una mesa no se puede cerrar si hay votantes esperando votar. Eso es clave y es preciso para el día de hoy. Y después de los resultados, efectivamente, no sé, iremos a hacer algunos contactos de prensa en algún minuto, determinando de cómo van a ir los conteos de voto. Esta y tarde, esperar, que yo creo que el primer resultado va a estar entre 8:30 y 9 de la noche. Yo creo que efectivamente se van a apurar por contar los votos para tener alguna pauta de prensa antes de los noticieros de la noche. Yo creo que la gran cantidad de los resultados van a estar en los noticieros de medianoche. Así es. Así que efectivamente nosotros tenemos una situación bastante ardua de trabajo después de las 6 de la tarde. Nosotros vamos a hacer un intento de estar, bueno, no intento, para tener información, de 7 a 9 vamos a estar al aire. Lo invito, diputado Patricio, están todos invitados al de 7 a 9, a las 7 conectarnos para poder entrar a un análisis que podamos hacer de lo que ya vamos a creer están concluyendo votaciones. Alguna podrá quedar todavía abierta, pero cómo se están cerrando los locales de votación hasta que tengamos alguna información, y si no, el resto quedará para mañana. Así que los invito mañana, o sea, perdón, esta tarde, a las 7 de la tarde, a conectarse nuevamente con nosotros, a nuestros auditores, y ahora, por ahora, dejamos hasta aquí de domingo sin restricción, domingo especial, domingo de votaciones. Esperamos que todos vayan a votar. ¿Qué le parece, diputado? ¿Llamamos? Ese es el llamado. Vamos a votar. Vamos todas a votar. Y todos a votar. Vamos. Sobre todo en las comunas, en la zona sur de Santiago, y el distrito 13. Corresponde que le haga propaganda a ese distrito. Ese es su distrito. Claro. Perfecto. Muy bien, pues. Hacemos un alto, nos vamos y regresamos a las 7 de la tarde. ¿Qué les parece? Nos vamos. Thank you.